aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de aquí, la voz de Europa. Hoy es 2 de mayo de 2017, una fecha marcada a sangre y fuego en nuestro calendario, en nuestra historia, en la historia de España. Una fecha en la cual el pueblo español se rebeló no solo contra el invasor francés, sino también contra la traición de sus élites que le habían abierto las puertas desde dentro a ese invasor francés. Muchas similitudes hay hoy en la situación actual con aquel 2 de mayo de 1808. Hoy también estamos siendo invadidos, y no solo una, varias invasiones son las que estamos sufriendo. Una, por supuesto, la invasión demográfica, esta oleada de población foránea, especialmente la islámica, que amenazan con acabar con lo que somos, con lo que hemos sido durante siglos e incluso durante milenios. Otra invasión sería la invasión financiera, la invasión económica de estos grupos de poder, de estos bancos, de estos fondos de inversión privados, internacionalistas, globalistas, que están utilizando su poder, su control del dinero, su control de la banca internacional para hacerse con el control de todas las naciones del mundo. Y una nueva invasión, quizás la peor de todas, sería la invasión de nuestras mentes, de nuestros cerebros, de nuestra alma. Esta invasión ideológica, estas ideologías totalmente destructivas que nos están inyectando directamente en el cerebro estos mismos grupos globalistas y que no son otra cosa que veneno autodestructivo, este liberalismo, este marxismo cultural, este antirracismo, este globalismo, todo tipo de ideologías absurdas y autodestructivas que nos están invadiendo, nos están imponiendo y poco a poco, sin que nos demos cuenta, nos van pudriendo desde dentro. Aquel 2 de mayo de 1808 los españoles supieron reaccionar ante aquella invasión francesa napoleónica que decía que nos traía ideas modernizadoras y de desarrollo, y que en parte era cierto, pero claro, no se pueden imponer las ideas a sangre y fuego como hacían en aquella época los invasores franceses. Y además que no es cierta tampoco esta historia oficial, aquí ya habíamos empezado nuestro propio camino de desarrollo. Durante ese siglo XVIII se dio un impulso muy importante al desarrollo social y económico de España, que fue cortado de raíz por aquella invasión francesa, y que a partir de ese momento ya España se convirtió en una colonia de potencias extranjeras, en ese momento de Francia y de Inglaterra, lo que ha sido nuestra tónica habitual desde entonces hasta hoy, con la excepción de ese régimen nacional del general Franco. Aquel siglo XIX totalmente desastroso, en el que perdimos nuestras provincias americanas y en el que nos desangramos en varias guerras civiles incitadas siempre desde fuera con el objetivo de hacerse con el control de España. Así que sigamos el ejemplo de nuestros antepasados, sigamos el ejemplo de aquellos españoles que hace más de 200 años se rebelaron contra el poder extranjero, pero también contra la traición interna, lo mismo que está pasando hoy. Hoy también somos invadidos desde fuera, pero también porque estas élites internas, masónicas, globalistas del régimen del 78, les abrieron las puertas hace 40 años a estos poderes globalistas, que desde entonces no han parado de atacarnos hasta dejarnos en la situación de debilidad extrema en la que estamos en este momento. Así que un recuerdo para aquellos patriotas del 2 de mayo de 1808 y que nos sirvan como ejemplo en esta dura lucha en la que estamos, en esta resistencia contra el mundialismo y contra el globalismo en la que estamos metidos y, como os comento, que nos sirvan como ejemplo aquellos héroes del 2 de mayo, porque muy pronto hará falta otro 2 de mayo, porque claramente las medidas, pues, a medias tintas, no van a ser suficientes para acabar con esta dictadura globalista que, como veis, no duda en emplear métodos agresivos y violentos contra aquella población que se atreve a levantarse y a rebelarse contra ellos. Así que fuerza para aquellos héroes y también que nos sirvan como ejemplo para que hoy en día pueda haber muy pronto otro 2 de mayo que nos libere de los invasores de la actualidad. Nada más, noticias y empezamos el programa. La Seguridad Social cerrará 2017 con un déficit acumulado de 80.000 millones desde que gobierna el PP. Solo el 2,6% de los inmigrantes llegados a Italia en 2016 eran refugiados. El juez ordena prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola. Se crea la plataforma Stop Mare Nostrum para exigir a España que acoja a 19.000 refugiados. Detenidos en Barcelona 4 yihadistas vinculados con los atentados en Bruselas. La Gran Mezquita de París pide a los musulmanes de Francia que voten a Macron. Junts pel Sí y la CUP consuman la reforma del Parlamento catalán para proclamar la República en una hora. La multinacional Google promueve el matrimonio homosexual y la adopción en su último anuncio. Senador ruso declara que el Reino Unido se arriesga a ser borrado del mapa con un ataque nuclear. Mujer condenada a 6.000 euros de multa por denunciar en falso una agresión sexual los pasados Sanfermines. Podemos confirma que presentará una moción de censura contra Rajoy. El Estado Islámico se disculpa con Israel por un ataque erróneo. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Empezamos a hablar de la actualidad nacional en España, en Europa y en el mundo. Y como cada programa nos acompaña Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal? Aquí estamos otra semana. Hola Miguel, un saludo a ti y a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, que nos siguen fielmente cada programa. Pues Manuel, en la introducción he hablado del 2 de mayo, pero ayer también fue una fecha señalada en el calendario, ese 1 de mayo, Día del Trabajador, que la izquierda y la extrema izquierda se quieren apropiar cada año, pero desde luego ni mucho menos tienen ellos el monopolio, y más aún todavía cuando esta izquierda y esta extrema izquierda están siendo los tontos útiles, o más que tontos, colaboradores conscientes de estos poderes capitalistas y globalistas que buscan, pues, este mundo unido, sin fronteras, para que haya libertad de circulación de capitales, de mercancías y de personas, y claro, eso incluye una inmigración masiva que, como hemos visto aquí en España, pues las consecuencias ya sabemos todos cuál ha sido: precariedad laboral, bajada de salarios y un exceso de mano de obra y un exceso de desempleo que ha provocado, entre otras cosas, esta última reforma laboral que tanto critican la izquierda y la extrema izquierda, pero que seguramente, si no hubiera sido por ello, si no hubiera sido por su política de fronteras abiertas, si no hubiera sido por su política de importación masiva de trabajadores foráneos de baja cualificación, nunca habríamos llegado a esta situación actual de tanta precariedad, de salarios tan bajos y de reformas radicales y lesivas para el trabajador de la reforma laboral. Así es, Miguel, que la izquierda está vendida, que no representa ni defiende los derechos de los trabajadores, es algo que hay que estar ciego para no verlo. Cuando uno ha vivido ya unos cuantos años y ha visto cómo progresivamente a lo largo de toda la democracia se ha incrementado muchísimo el coste de la vida. Hoy en día, calculando, por ejemplo, solo el recibo de la luz, vemos lo que le cuesta a una familia media pagar ese recibo de la luz para poder encender durante el invierno una simple estufa, o poder tener encendidas las luces o los electrodomésticos básicos. Vemos cómo se ha incrementado la factura en el supermercado, cómo cada vez los alimentos son más caros. Vemos cómo todo, absolutamente todo, se ha traducido en una pérdida total de poder adquisitivo. Vemos también cómo las familias, lejos de tener propiedades, solo tienen que hipotecas. Vemos cómo cada día nuestro nivel de vida va bajando y se tercermundiza más. Sin embargo, no veremos ni un solo discurso crítico de la izquierda con su gestión durante todo este tiempo de democracia. Al contrario, ellos siempre están hablando de lo malo que era el régimen anterior sin concederle ninguna tregua, algo que una persona honrada no debería hacer, aun salvando las diferencias ideológicas, debían reconocer: oiga, por lo menos en aquella época la cobertura social, por lo menos en aquella época se vivía mejor, por lo menos en aquella época teníamos un mayor nivel de vida y ocupábamos en el ranking de las naciones un mejor estatus. Pero tampoco lo dicen, y como tú comentas, se han convertido en los colaboradores necesarios para la llegada masiva de lo que antes llamarían esquiroles. Es decir, gente que entra reventando las condiciones de trabajo y que trabaja sin atender a ningún tipo de convenio, en negro si es necesario, reventando, como ya digo, todo el mercado laboral. Eso hace unos años te podía costar una paliza de un piquete en una fábrica, pero ahora aplauden con las orejas cuando llegan esas masas de esquiroles que se llaman inmigrantes. Con casi un 50% de paro juvenil, y esta izquierda y esta ultraizquierda siguen pidiendo la importación masiva de inmigración. Y no solo el paro juvenil, la precariedad laboral, sobre todo en el campo, en el Levante español, se están dando condiciones ya directamente de esclavitud a través de las empresas de trabajo temporal, y me hace bastante gracia toda esta izquierda cuando dice que es que estas reformas laborales de estos últimos años que están acabando con los derechos que hemos ido ganando durante los últimos 40 años. Y yo me pregunto, ¿qué derechos hemos ido ganando durante los últimos 40 años si en realidad han sido un desmantelamiento constante de los derechos conseguidos antes, durante aquel régimen nacional? Un régimen nacional durante en el cual nació pues la clase media, que fue seguramente su mayor triunfo. ¿Y de dónde nació la clase media? Pues de la clase trabajadora, de aquella clase trabajadora que en el año 39 pues estaba prácticamente en la miseria más absoluta, y en 35, 40 años pues se dio un salto adelante totalmente espectacular. Como has comentado, Manuel, el poder adquisitivo de los trabajadores como no paró de subir. Como un trabajador normal de una fábrica, una persona de clase media normal, con un trabajo podía mantener a su mujer y a 3 o 4 hijos, a una familia numerosa, podía comprarse un coche, podía comprarse una casa e incluso podía tener una segunda vivienda para pasar sus vacaciones, y todo eso pues sin deuda y sin pagar prácticamente impuestos, que era la situación durante la transición. ¿Y ahora qué es lo que estamos viendo? Nos dicen que es que estamos mejor que nunca. Yo pregunto, ¿de verdad estamos mejor que nunca? Ahora puede un matrimonio de trabajadores, porque ahora tienen que trabajar los dos obligatoriamente, pueden mantener una familia numerosa, pueden comprar un piso, pueden comprar un coche, es totalmente imposible. De manera milagrosa pueden tener un hijo o dos como mucho si son ya auténticos héroes, pero aún así vivirán en la precariedad constante y en el endeudamiento constante con hipotecas, porque no podrán tener acceso a pues los bienes necesarios para tener una vida más o menos normal. En la puntilla ya ha sido el euro, que encima aún tenemos que aguantar, que también ha sido otra cosa magnífica que nos ha pasado, cuando el euro ha sido otra vuelta de tuerca más, otro aumento brutal de los precios y una pérdida masiva todavía más grande de poder adquisitivo. Y encima, al encarecer nuestra moneda, nos ha hecho menos competitivos y ha provocado esta importación masiva de mano de obra barata y de productos chinos, que también han sido la puntilla para cientos de miles de trabajadores autónomos que han visto cómo su pequeño comercio ha tenido que cerrar, y para cientos de miles de trabajadores de las fábricas que ya en aquellos años 80, por aquella reconversión industrial, se tuvieron que ir al paro, y con esta segunda reconversión que ha sido la invasión de productos chinos y del tercer mundo, otra oleada más de cientos de miles de personas, de obreros, se han ido otra vez al paro, y abandonaron un trabajo bien pagado y estable en una fábrica por un trabajo mal pagado, inseguro e inestable en el sector servicios. Ese ha sido pues la gran logro, entre comillas, de este régimen del 78. Hay ciertas ideas que la verdad es que se afianzan en la gente, aunque sean producto de la superstición más absurda, de una religión extraña que profesan, sobre todo estos de la izquierda, y de la del pensamiento mágico más básico. Pero la economía no es tan diferente a un ecosistema. La economía es algo real, algo palpable. Y si tú a una nación le vas recortando los puestos de trabajo, vas recortando sus fábricas, vas recortando su pesca, vas recortando su ganadería, vas haciendo todo aquello que ha hecho la Unión Europea con nosotros sin que la izquierda haya movido un dedo para evitarlo o para combatirlo. Al revés, cuando han tenido partidos de izquierda en el poder, quizá ha sido todavía más rápida toda esta desindustrialización nacional y toda esta desmembración de todo el tejido económico. Pues bien, si tú en esa situación no paras de meter demandantes de mano de obra, pues es exactamente igual que si estás en la sabana y hay, pongamos, tres antílopes y no paran de llegar leones y más leones y más leones. Esto que es así de sencillo y de claro, la izquierda no quiere entenderlo, al contrario, empieza a hacer toda su propaganda de tipo mesiánico. No, ningún ser humano es ilegal, todos los seres humanos tenemos derechos. Sí, si es que nadie niega eso, pero aquí hay un mercado laboral que tenemos que proteger, porque primero tiene que estar nuestra casa, primero tiene que estar nuestra nación y después el resto. Como has comentado, fue la izquierda o la supuesta izquierda del PSOE pues la que llevó a cabo aquel desmantelamiento de nuestra industria, de aquella industria tan fuerte que tanto nos costó construir durante décadas y que llevó a cientos de miles de trabajadores españoles al paro. Fue también aquella supuesta izquierda del PSOE la que cerró en masa aquello que se llamaba universidades laborales, que no eran otra cosa de centros de formación profesional para formar a obreros cualificados para trabajar en nuestras fábricas. Pero como tú muy bien has comentado, aquí el plan de la Unión Europea era desmantelar nuestra industria para que no le hiciéramos competencia a los países del norte, y el señor Felipe González obedeció las órdenes de sus amos. Me hace gracia estos liberales que dicen no, es que hay que dejar al mercado que deje que empresas abren y que empresas cierran, o qué modelo productivo hay que tener. Pues a lo mejor tienen razón, pero desde luego no fue eso lo que pasó en España. No fue una decisión del mercado el desmantelamiento de nuestra industria, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y de nuestra pesca. Fue una decisión política del núcleo duro de la Unión Europea y de Estados Unidos, que de manera vergonzosa nuestras élites locales obedecieron, desmantelando toda nuestra economía productiva, y desde entonces seguimos arrastrando este problema del desempleo masivo, que solo se arregla en momentos puntuales creando burbujas financieras, especulativas y de deuda, como pasó con Zapatero y con Aznar antes, que fueron los dos, aunque ahora la gente culpa a Zapatero de la crisis, tuvo una parte de culpa muy grande, pero el que la empezó fue el señor Aznar. Él fue el que empezó aquella burbuja financiera especulativa de deuda externa. Pero claro, cuando la burbuja pincha, cuando la burbuja revienta, afecta a la economía llevando a millones de personas al paro, como está pasando ahora otra vez con el señor Rajoy, que está creando una burbuja de deuda pública que cuando explote, pues ya veremos lo que ocurre. Y por su parte la extrema izquierda pues sigue con su discurso absurdo de luchas de clases, de trabajadores contra empresarios, cuando la lucha de clases del siglo XXI desde luego no va a ser esa. Desde luego la lucha será la de la economía productiva contra la economía improductiva. Un empresario productivo, una persona que monta una fábrica, que monta una granja, que monta una explotación agrícola, que monta un restaurante, no es el enemigo del trabajador. Todos tenemos que colaborar. El enemigo es la economía financiera especulativa, estos banqueros, estos fondos de inversión que provocan estas subidas y bajadas de los tipos de interés, estos movimientos masivos de capital, estos endeudamiento masivo de empresas y de países, que son los que provocan con sus movimientos erráticos y especulativos todo tipo de deudas y de paro masivo. Esa es la auténtica lucha que se nos va a venir encima en los próximos años, la lucha contra los especuladores, contra la economía improductiva, y a eso tenemos que ir, contra esa economía financiera y contra sus políticos a sueldo que están, pues por desgracia, vendidos a estos grupos masónicos financieros. Así que, bueno, este 1 de mayo, un recuerdo para todos los trabajadores, y desde luego no os dejéis engañar por la falsa propaganda de la extrema izquierda. No sé, Manuel, si quieres comentar algo más. En principio, pues decir que ha sido un engaño bien orquestado por aquellos que siempre intentan dividir, luego hablaremos de eso. En este caso, con la lucha de clases, como tú has dicho, han tratado de dividir a los productores, dejándolos totalmente a merced de los banqueros, de los especuladores. Nos han retirado el poder de emitir moneda, el poder de autofinanciarnos, y han dejado el país convertido en un erial. El problema es que aun estando así, aun estando con una economía desastrosa, pues la gente sigue teniendo en sus esquemas mentales como a todos estos señores en una especie de altar, como tanto a los señores de los sindicatos por el lado izquierdista como a ese sindicato tan nefasto de empresarios que viene a ser lo que las comisiones obreras al mundo de los trabajadores, pues la COE es al mundo de los empresarios. Un auténtico sindicato vendido, un sindicato que únicamente se dedica a transmitir falacias para lograr esa división entre el pueblo, esa división entre quienes generan la economía. Repito que me parece increíble que a día de hoy se siga considerando que esta gente pues tiene una gran capacidad de dirección en la economía, como que están educados en las mejores universidades, como que son verdaderamente fiables y son los que nos sacarán de la crisis, cuando esta crisis no tiene ningún tipo de solución dentro de este sistema, con estos parámetros actuales. Cambiamos de tema. Seguimos analizando a la llamada derecha alternativa, esta alt-right, de la que, como ya os estamos comentando, programa tras programa, pues dan una de cal y otra de arena y nunca sabes muy bien por dónde van a tirar. Nosotros, con Democracia Nacional, seguimos en esa asociación por la paz y por la libertad, que es donde creemos realmente que están los auténticos partidos nacionalistas de toda Europa. Pero bueno, esta alt-right, esta derecha alternativa, está teniendo su cierta relevancia a nivel político y mediático, quizás por eso la están teniendo, porque a veces se alían con gente que no es de lo más fiable, pero bueno, ahí están y hablamos de ellos. Para empezar, de la señora Marine Le Pen y de su Frente Nacional. Este domingo es la segunda vuelta de las elecciones francesas y bueno, parece que se dice que no tiene demasiadas opciones. Y Le Pen, pues parece que ha optado por una estrategia de buscar votos en la izquierda e incluso en la extrema izquierda. Marine Le Pen ha abandonado la presidencia del Frente Nacional, no sabemos muy bien por qué, porque no quiere que la identifiquen con la presidencia de su partido. La verdad es que sería, en mi opinión, un error grave empezar a dar un perfil bajo intentando buscar votos en la extrema izquierda cuando, tal y como se están dando las cosas en Francia, lo que debería hacer Marine Le Pen es una campaña a pecho descubierto, presentarse como la candidata de Francia, la candidata nacional, frente a todos los demás, todos absolutamente que están diciendo que ellos van a votar por el candidato del sistema y de los Rothschild, que es Macron. No me parece mal que quiera buscar votos en la izquierda, pero nunca abandonando los principios fundamentales que debe defender el Frente Nacional. Ya estamos viendo algunos ejemplos de movimientos nacionales que se escoran excesivamente a la izquierda, que empiezan a copiar demasiados tics de la izquierda, que se empiezan a hacer animalistas, que se hacen veganos, que empiezan a renegar de la historia de España y al final pues acaban completamente descafeinados, confundiendo a su electorado, y no solo no ganan ningún voto en otros caladeros, sino que pierden gran parte de sus propios votos. Marine Le Pen debería denunciar estas operaciones que hemos denunciado desde EDN, desde Democracia Nacional y desde aquí La Voz de Europa, esta operación que han hecho con Melenchón, con el masón Melenchón, que es el Pablo Iglesias de Francia, y con el otro señor Macron, el banquero de los Rothschild, que es el Albert Rivera de Francia. Claramente en Francia les han hecho la misma jugada que en España, y esto es lo que debería denunciar Marine Le Pen, y bueno, no pasarse de frenada en su voluntad de buscar votos en la extrema izquierda, que nunca sabes eso qué consecuencias puede tener. no le quedan muchas más salidas que tratar de buscar en el caladero de votos de Melenchón, pero yo imagino que esto no va a tener un gran resultado, porque lo está haciendo de una manera, como tú dices, claudicando. Cuando uno ya parece que entra pidiendo disculpas por lo que piensa y tratando de disimular lo que es, pues normalmente el electorado termina castigándole. Es cierto que hay cierta similitud entre muchos puntos del Frente Nacional Francés y los de la izquierda, pero no porque el Frente Nacional Francés haya copiado en su día a la izquierda, sino todo lo contrario, porque la izquierda copia al Frente Nacional Francés, unos puntos que serían totalmente imposibles de defender si la izquierda de Melenchón, como la izquierda española, como toda la izquierda europea, continúan con sus contradicciones. Es decir, no se puede pedir un avance en el Estado social si tú quieres una política de inmigración abierta para todos. No se puede avanzar en los derechos de la mujer si tú estás islamizando Francia. Estaríamos así horas sacando a la luz toda esta serie de contradicciones que tienen estos grupos. Y la señora Le Pen, por un lado, parece que lo que está pretendiendo es decir, oigan, perdóneme un poco, yo en este momento ya no soy del Frente Nacional, soy la candidata de todos los franceses. Considero que es un error que puede pagar muy caro, pero a lo mejor quizá también esté pensando ya en dejar el relevo de la presidencia a otras personas. Su aparición en el Frente Nacional, aunque ha sido muy alabada, sobre todo pues por los simpatizantes desde España y desde otros sitios en Francia, no ha sido vista así por los militantes del partido. Ya lo dijimos el programa pasado, ha dejado muchísima gente buena, muchísima gente atrás, claudicando en puntos importantes. Y es lo que está haciendo. Vemos también ahora cómo acaba de tirar a otro de los dirigentes porque ha aparecido una entrevista en la que ponía en duda el uso de Ciclón B en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis. O sea, solo por este nimio detalle directamente ha servido para que Le Pen pase de él directamente, fuera de la formación. Esto clarísimamente por qué lo están haciendo. Vemos que en Alemania, ahora pasaremos a tocar ese tema, también están apesadumbrados por algunas declaraciones del líder de la APF en el pasado, pues sobre el tema del Holocausto, en línea, si no muy revisionista, algo revisionista. Clarísimamente todos estos grupos de la alt-right saben quién manda, saben quién tiene el poder y están buscando desesperadamente congraciarse con ese poder, mostrar la cabeza agacha, mostrarse sumisos pensando que así van a recibir una palmadita de su amo. Y nada más lejos de la realidad. El sionismo ya tiene claro que su candidato para Francia es Macron, es el banquero Rothschild, y para Alemania ahora hablaremos de quién parece que están postulando. Sí, en Alemania, en Alternativa por Alemania, pues están o han estado prácticamente en una guerra civil interna. Ha habido movimientos, ha habido una asamblea y han echado pues a Frauke Petri, que era la cara más visible del partido, y pues un duplo, dos personas desconocidas para el gran público, parece que se han hecho con el poder del partido. Se dice que es el sector más duro, el sector de más de la ultraderecha del partido, que sí que es verdad, que ha hecho algunas declaraciones interesantes, como que el Islam es totalmente incompatible con Alemania, pero cuando vemos a estas dos personas que son el nuevo núcleo duro del partido, pues la verdad es que surgen ciertas dudas. Uno es una persona que prácticamente viene, ha estado toda la vida en el partido de Merkel, viene de ahí, del Partido Popular de Alemania, así que la verdad es que es un currículum y un pasado bastante poco recomendable. Y la otra, pues bastante sorprendente, es una mujer, se llama Alice Weidel, es una lesbiana abiertamente, militante feminista, que está casada y con dos niños adoptados, y que viene de Goldman Sachs y de todo este mundo de la usura financiera mundial, de los fondos de inversión privados, etcétera. La verdad es que siembra bastantes dudas este tipo de elecciones. Está bien que ya haya un avance, siempre hemos criticado mucho a los lobbies feministas y LGTB, sus contradicciones de que no podía ser que al mismo tiempo que defendían sus derechos, estaban abriéndole las puertas de Europa a la invasión islámica, y esta mujer, por lo menos en este aspecto, es coherente. Aún así, pues la verdad es que este perfil de persona, no solo por su vida personal, sino también porque venga de este mundo de las finanzas, de la usura internacional, que tampoco es lo más adecuado para un partido de este corte, y la verdad es que en este sentido, pues Petri, una madre de familia que estaba embarazada de su quinto hijo, pues daba un perfil bastante mejor de la que daba o de la que da esta mujer, Alice Weidel. Ya veremos esto qué impacto tiene en Alternativa por Alemania a muy pocos meses de unas elecciones en las que se presenta pues complicado el que este partido pueda tener un buen resultado debido a estas luchas internas. La verdad es que esto merece la pena que nos detengamos un poco y expliquemos qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces pues muchos de nuestros oyentes tienen serias dudas y nos dicen, oye, ¿y por qué este tema? ¿Por qué no cedéis, por ejemplo, en el tema del lobby gay y aceptáis pues que haya militantes gays en vuestro partido? Pues sencillamente porque es una trampa, porque es un engaño del sistema. El sistema tiene claro cuál es su objetivo, cuáles son los pilares a dinamitar. El sistema tiene claro que tiene que ir dinamitando a las naciones. Por lo tanto, el sistema suele apoyar a los movimientos nacionalistas, a los movimientos separatistas, perdón, ya he caído en la trampa dialéctica que ellos mismos tienden. Luego, el sistema sabe que quiere, tiene en marcha, ya creo que nadie que esté mínimamente informado duda de ese plan Kalergi, quiere lo que se viene a llamar el gran reemplazo, la gran sustitución étnica de Europa. Por lo tanto, mueve a todas estas asociaciones llamadas antirracistas. ¿Es que los demás somos racistas? No, oiga, yo no tengo ningunos malos deseos para una persona de color. Es más, le deseo que viva en su entorno, en sus naciones, lo mejor posible. Y desde mi partido, si algún día llega al poder, trataremos de colaborar con las naciones más pobres para que salgan adelante. Pero eso no significa que quiera que aneguen de tercermundistas mi país. Es algo que normalmente la izquierda no entiende, porque siempre se pone en los derechos de los demás, nunca mira los derechos del propio pueblo. Entonces, ellos permiten, repito, que haya movimientos patriotas, pero los dividen. Es decir, el patriotismo que promocionan es lo que ellos llaman el patriotismo constitucional, lo promocionan desde el sistema. Permiten que haya partidos anti-inmigración, pero estos partidos anti-inmigración normalmente caen en el separatismo, como en su día la Plataforma por Cataluña del señor Anglada, que abiertamente parecía comulgar con el separatismo, se fotografiaba sin esteladas, y ahí está la entrevista en Telecinco, que cuando le preguntaron, oiga, ¿y a usted por qué le expulsaron de Plataforma? Respondió literalmente, yo no podía permitir que la Plataforma por Cataluña se españolizase. Pero si este señor viene de Fuerza Nueva, ¿cómo puede ser? Pues porque los que lo patrocinaron, los que le permitían salir en los telediarios de Cataluña día sí, día también, querían una fuerza separatista, por llamarla de alguna manera racista, entre comillas, se me entienda, es decir, anti-inmigración, pero separatista. Luego, ellos saben que tienen que acabar con la moral tradicional, y la moral tradicional, una de sus columnas, es el cristianismo. Por lo tanto, promueven todo tipo de corrientes anticristianas. ¿Permiten el cristianismo y el catolicismo? Por supuesto que lo permiten, pero siempre que ese cristianismo sea antinacional y antirracista. De manera que así podríamos ir hablando uno por uno de los pilares del sistema que el sistema ataca y dinamita. Ellos temen sobremanera que algún día haya una fuerza popular que diga, es que estoy harto de la política de género. ¿Cuánta gente hay afectadas por las políticas de género, por las sentencias injustas de divorcio, por el apoyo exagerado y absurdo que tienen las mujeres con las leyes de violencia de género? ¿Cuánta gente hay afectada en España cada vez más porque no pueden celebrar procesiones, porque ven cómo se montan follones, porque ven que se les prohíbe o se les ataca directamente a sus símbolos cristianos? ¿Cuánta gente se ve atacada en sus creencias nacionales? Si Democracia Nacional o otra fuerza consiguiera transmitir al pueblo la defensa integral de todas estas ideas de todas y cada uno de estos pilares que sostienen la nación, éramos una fuerza invencible, una fuerza mayoritaria. Por lo tanto, el sistema, siempre os he hablado de que este sistema es maquiavélico, parcela y permite que haya, bueno, sí, usted es antiinmigración, pero usted es un militante fanático del lobby gay. Por lo tanto, yo ya tengo como mínimo el 50% de mis políticas masónicas aseguradas. Y luego, además de que le patrocino a usted en los medios de comunicación, voy a patrocinar a este otro señor, que además es vegano, contrario a usted y proinmigración, y a este otro, de manera que, repito, nos tienen a cada uno peleando con el de al lado y defendiendo nuestro árbol, pero nadie defiende el bosque, y el enemigo ha entrado dentro del bosque con antorchas. Cruzamos el océano, nos vamos a Estados Unidos, y allí está el señor Donald Trump, que sigue también sembrando bastantes dudas. Habéis visto que estos días se ha anunciado su recorte masivo de impuestos, recorte de impuestos para todo el mundo, pero especialmente los principales beneficiarios serán las grandes rentas y las grandes empresas, y al mismo tiempo parece que va cediendo con el tema del famoso muro para controlar la inmigración y de momento pospone la idea de empezar el proyecto a septiembre, es decir, que parece que de momento no va a haber muro para controlar la inmigración y pues otra promesa electoral de Trump que de momento no se lleva a cabo, al igual que aquella de pactar con Rusia para acabar con el ISIS y unas cuantas más que ya ha ido dejando por el camino. Al mismo tiempo, leemos que el mismo Donald Trump se está pensando en nombrar nada más y nada menos que presidente de la Reserva Federal a Gary Cohn. ¿Quién es Gary Cohn? Es el expresidente de Goldman Sachs, es un miembro de la cúpula del núcleo duro del sionismo financiero de Wall Street, que ya estaba, que ya lo comentamos en algún programa, que ya había sido nombrado como uno de los principales asesores de Donald Trump en materia económica, y justamente este equipo económico de Trump era una de las principales preocupaciones que nos daba. Y desde luego, si el señor Donald Trump acaba metiendo a este señor, a este Gary Cohn, de presidente de la Reserva Federal, que os recordamos que es el banco privado que controla la emisión de moneda de los Estados Unidos, y si al mismo tiempo que baja masivamente los impuestos a los que más pagan y quiere subir el gasto militar para hacer guerras no se sabe dónde, pues esto puede provocar un socavón muy importante en las cifras económicas de los Estados Unidos. Puede provocar un aumento masivo del déficit y de la deuda que al final acabarán pagando los trabajadores norteamericanos, que son justamente los que dieron el voto al señor Donald Trump para que hiciera políticas contrarias a las que está haciendo, por ejemplo, y principalmente que de una vez por todas nacionalizara la emisión de moneda y acabara con este monopolio sionista de la Reserva Federal. Pues lo cierto es que esta era su propuesta estrella. La gran mayoría del pueblo americano empieza a estar harto de la gestión económica de los Estados Unidos y sabe, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, que la Reserva Federal Americana está en manos privadas y que es un vampiro que les está chupando la sangre. Está generando una deuda que el pueblo americano jamás será capaz de pagar en toda su historia. Y como digo, esta era la propuesta estrella de Donald Trump, que construya el muro. A mí, sinceramente, el muro con México me la trae al fresco, hablando mal y claro. Me parece una solemne tontería. En España, por ejemplo, no había muro. En Ceuta y Melilla había un policía de estos de los 70 con su uniforme marrón, de madero que los llamaban, y su barba. Y por ahí no se atrevía a pasar nadie. ¿Por qué? Porque España era un país firme, España era un país serio, y cuando algún delincuente extranjero entraba saltándose todas las leyes, tanto internacionales como nacionales, pues la pagaba. Con lo cual, los muros, cuando tienes una nación seria, pues son casi lo de menos para este tipo de cuestiones. Pero como sí, digo, lo que era importantísimo para el pueblo americano es que por fin metiera mano en esa cueva de ladrones de los Rothschild, que es la Fed, la Reserva Federal Americana, que como sabéis está en manos de los Rothschild y los Rockefeller. Mientras no haga esto, mientras no se le audite, mientras no empiece a tratar de controlarla, pues poco podremos hacer. hizo un par de cosas muy simbólicas en su nombramiento que nos dejó a todos pensativos. Por un lado, juró sobre la Biblia de Lincoln, de Abraham Lincoln. Y también su mujer hizo un guiño clarísimo a Jacqueline Kennedy, la viuda también junto con Lincoln de ese otro presidente que trató de domeñar a la Reserva Federal Americana. En el caso de Kennedy, empezó a emitir dinero auténticamente americano, dólares, auténticamente bajo el poder del gobierno americano, y por eso lo mataron, ni más ni menos. Ese fue el tan cacareado secreto que siempre se está hablando de por qué matarían a Kennedy, nunca lo sabremos. Sí, sí lo sabremos. Trató de domeñar a los banqueros. Curiosamente, repito, Donald Trump hizo estos dos guiños el día de su nombramiento. A mí me llenó de esperanza, la verdad. Dije, bueno, al final va a ser real que este hombre pues va a ir a meter cabeza y va casi en plan suicida y cuenta con algún equipo de apoyo. Pero vemos que no, que todas las promesas que había hecho las ha incumplido en un tiempo récord. Para estar así, vale la pena que se vaya. Si es que está amenazado, que también es lo que a veces parece, porque hace poco, no sé si lo comenté en un anterior programa, pues una de sus hijas, no recuerdo cuál, no sé si tiene ahora varias o solo una, no lo sé, pero metió en su cuenta de Twitter una fotografía que fue un escándalo porque enseguida le atacaron por ello, de una especie de Donald Trump en el despacho oval, totalmente cabizbajo, compungido y abrazado por Jesucristo. La verdad es que era un poco extraño el dibujo, aunque los ataques, pues imaginaos de quién los recibió, de todos los izquierdistas, los anticlericales que decían que todo lo que hacía Trump era contrario a la religión cristiana y sus bla, bla, bla, bla, bla, porque para ellos ya sabemos que la religión cristiana era lo que hacía Stalin o Lenin, siempre es esta línea. Pues bien, parece que está bajo una presión enorme, parece que el hombre no sabe por dónde tirar, pues señor, coja y márchese por donde ha venido y denuncie desde sus medios alternativos o Breitbart o desde donde pueda toda esta situación como hacemos mucha gente. Pero un poco de humildad, no siga engañando al pueblo americano, échele valor y diga me voy de aquí porque este cargo de presidente no vale absolutamente para nada. Tengo las manos tan atadas y las pelotas tan cortadas que no puedo ni escribir un renglón que se salga de las líneas que me han trazado. Y finalmente nos vamos a Inglaterra, hablamos del UKIP, un partido que parece que se está directamente autodestruyendo. Salen noticias de que sus militantes se dan de baja, de que sus diputados también abandonan el partido, y desde luego bastante extraño este partido. Ya nos llamó la atención cuando surgió que fue en un momento de tremendo auge del British National Party de Nick Griffin, que es la auténtica disidencia nacional de Inglaterra, y todo indicaba que este UKIP era la disidencia controlada para tapar al BNP, al British National Party, pero luego, cuando vino el referéndum sobre el Brexit, que aquí nos alegramos mucho del resultado, pero viendo lo que está pasando ahora, pues ya empezamos a sospechar un poco que ahí también hubo gato encerrado. Parece que el UKIP fue un poco pues el partido que se sacó de la manga, el partido conservador, el partido de las élites británicas, por si la gente votaba a favor del Brexit, pues bueno, apropiarse de esa victoria con un partido controlado, y una vez votado el Brexit, pues dinamitar ese partido y que fuera ese mismo partido conservador el que pues liderara esa trama del Brexit. Y todo indica que esto es lo que ha pasado en el Reino Unido, que el UKIP ha sido eso, el instrumento usado por el partido conservador para jugar a dos bandas. Si la gente, si los británicos hubieran votado en contra del Brexit, pues el partido conservador, que parecía que estaba en contra también, pues habría sido el vencedor, y al ser el UKIP el partido que un poco lideró ideológicamente esa votación a favor del Brexit, pues bueno, también ahora el Partido Conservador le está robando el discurso al UKIP. La primera ministra, Theresa May, parece que ha sido una defensora del Brexit de toda la vida, y bueno, parece que el UKIP ya ha hecho su trabajo y que lo están dinamitando desde dentro. Como siempre, pues estas alt-rights, pues siempre grandes sospechas de ser disidencias controladas que se saca el sistema de la manga para llevar a cabo sus políticas en cada momento. Esto es el eterno engaño. Yo espero que seamos capaces de verlo. Esto me recuerda un poco a la propaganda subliminal, esos fotogramas. Pues sabéis que una imagen normal de las que vemos habitualmente es de 25 fotogramas por segundo. Pues bien, hace algunos años te metían la típica propaganda subliminal, que era un fotograma escondido entre esos 25 fotogramas, de manera que habréis oído muchos hablar del experimento Beba Coca-Cola, y la gente salía del cine con ganas de beber Coca-Cola. Recuerdo que durante un partido de fútbol, pues nos metieron un fotograma de esto subliminal hace ya bastantes años, que decía "vota PSOE". La verdad es que fue muy gracioso porque lo vio toda España, y es que tiene una explicación científica y lógica. El ojo humano se ha ido habituando a ver esos fotogramas porque es capaz ya, en este mundo de tanta velocidad, es capaz de ver pues esos fotogramas, es capaz de ver con mucha mayor velocidad de lo que era antes. Yo espero, y hago este paralelismo, que la gente sea capaz de ver estos engaños. Has hablado de Nick Griffin. Nick Griffin lo conocemos desde hace muchísimos años. Yo participé en los años 80 ya en manifestaciones del British National Party, cuando era un partido muy pequeño en Londres, y pues prácticamente éramos menos manifestantes que la policía que nos rodeaba y que los antifascistas negros y pakistaníes que nos acompañaban también rodeando la manifestación. Mucho ha llovido, y hace algunos años, antes de que saliera el partido de este otro Nick, de Nick Farage, empezó a salir con muchísima fuerza a levantarse el British National Party. Empezó a conseguir diputados locales, en principio, de los parlamentos locales, que tienen en Inglaterra un sistema un poquito diferente al español, tienen diversas cámaras, pues empezaron a salir un montón de diputados del British National Party. Nick Griffin resultó elegido eurodiputado con las intervenciones más revolucionarias y más antisistema, en contra de la mentira del cambio climático, contra la islamización, contra la inmigración masiva, en contra de la geoingeniería, chemtrails. Bueno, tenía unas intervenciones, ya sabéis que el Parlamento Europeo es bastante ridículo, te cortan a un minuto las intervenciones, así que podéis buscar algunas que fueron fabulosas. Para mí, el mejor político que ha tenido el Parlamento Europeo, junto con Roberto Fiore, en los últimos años. Pues bien, rápidamente se puso en marcha la operación para cargarse a Nick Griffin. Salió uno de estos grupos, que también ha desaparecido ya, la Liga de Defensa Inglesa. Curiosamente, un nombre muy parecido a la Liga Antidifamación Judía, y este grupo se declaraban sionistas, pro-Israel, multirraciales, eso sí, anti-Islam. Estaba llevado este grupo por auténticos delincuentes comunes fichados por la policía. Sin embargo, lideraron las manifestaciones, lideraron los incidentes más violentos y parece que lograron barrer de las calles al British National Party, más que nada porque la prensa solo hablaba de ellos, lanzaba únicamente a la Liga de Defensa Inglesa. Y al mismo tiempo, para aglutinar a todo ese sentimiento euroescéptico, salió como un líder nacional alguien que no lo era, el Nick Farage. A partir de ahí se cargaron directamente el British National Party, que en un golpe interno le retiró la jefatura a Nick Griffin. Nick Griffin quedó totalmente arruinado porque la ley británica obliga al presidente del partido en ese momento hacerse cargo de todas las deudas del partido en su mandato, y lógicamente, sin las aportaciones de militantes, Nick Griffin quedó totalmente arruinado. Es una persona de recursos, a día de hoy va a desplazarse a vivir a Hungría, pero gracias a Dios ya ha salido de este atolladero económico, también gracias a su trabajo en la APF. Pero con toda esta historia quiero que veáis cómo actúa el sistema, porque en España van a hacer lo mismo cuando parezca que Democracia Nacional empieza a despuntar. Sacarán otra cosa, apoyarán otra cosa que luego puedan desmontar rápidamente un golem, un gigante con los pies de barro, como han hecho en Alemania, como han hecho en Alemania cuando el NPD empezaba a surgir y a triunfar, cuando empezaba a tener cada vez más fuerza. El NPD le movieron toda la operación para ilegalizarlo. Hasta en tres ocasiones han tratado de ilegalizar el partido de las formas más variadas, incluso infiltrando policía dentro del partido que hacía las declaraciones más radicales. Pero gracias a Dios, un propio policía, que ya era más alemán que siervo del Estado, decidió contar la verdad y paró la primera tentativa de ilegalización del NPD. La última ha sido hace tan solo unos meses. Lanzaron barriendo al NPD Alternativa por Alemania, y ahora ya parece que estamos en la operación de desmontar Alternativa por Alemania. Y si no lo desmontan, el sistema se guarda su candidato, su títere, una banquera lesbiana. Descansamos un momento y enseguida estamos con vosotros. Fighting against Zog and communism, an activist hasta la soglia pareggi a Tolman. You stay true through it all. Tell me, you'll show courage. In May 45, you were arrested and dragged home to England in chains. I said, unjustly convicted of treason, sentenced to hang was the shame. December, they placed the noose around your neck and you met it with a smile. Say I'm too big, point your hand. Well, hello, I've wanted to meet you for some time. You are the bravest man I've ever had. Big point reply. To my hubris, no, but I know not where it lies. So I call to the wind to give thanks for your fight and your lifetime. You'll be so proud of love, me and others inspired now. Oh, murder by zombie 1945. You're more than just another name on the list of all the roads that have died. Won't forget your Johnny Marie. Won't forget you, no. Won't forget you, no. Johnny Marie. Johnny Marie. Estamos aquí otra vez con vosotros, después de semanas apareciendo casos de corrupción del Partido Popular a todas horas en las televisiones que supuestamente controla el Partido Popular, o eso es lo que nos dicen desde algunos sectores, una versión bastante curiosa de la realidad, pues parece que por fin la intocable familia Pujol empieza a ser tocable. Parece que algunos sectores judiciales próximos al PP pues han movido ficha y el señor Jordi Pujol Ferrisola, el hijo primogénito de Jordi Pujol, del patriarca, pues está en la cárcel y sin fianza. Al mismo tiempo, la casa, el domicilio particular de Jordi Pujol, padre, ha sido investigado, ha entrado la policía a ver qué documentos se encuentra. La verdad es que a estas alturas, 5 años después o más de que empezaran a aparecer informaciones sobre la corrupción masiva de la familia Pujol, pues desde luego lo que no quiera que se sepa, pues por supuesto ya se habrá quemado, ya se habrá triturado, ya estará vete a saber dónde. Quizás el señor Pujol padre pues ha dejado ahí información de manera deliberada que pueda inculpar a determinados elementos de este podrido y putrefacto régimen del 78, como estamos viendo con estos enfrentamientos entre distintas facciones, ojo, de una misma mafia, de esta mafia del 78, cooptada, elegida por esta masonería internacional y puesta en la dirección de España, y con la que hizo aquel pacto siniestro en el cual, a cambio de que esta mafia política, mediática, judicial, financiera, pusiera a España dentro de la órbita de Estados Unidos, en la Unión Europea, en la OTAN, de que permitiera todo este marxismo cultural, toda esta destrucción política, económica y ética de la población española, pues a cambio, esa masonería, ese sionismo internacional les dejaba robar aquí a manos llenas, tapándolo todo, empezando por el propio rey, por el jefe de Estado, Juan Carlos. Ya ha salido información de las comisiones multimillonarias que se llevaba de la importación del petróleo y, como os comento, de Juan Carlos para abajo, todo el mundo robando a manos llenas. Pero de 5 años a esta parte, pues en esta segunda transición en la que parece que estamos, pero que no acaba de llegar, pues por circunstancias diversas, pues toda la mierda que se había ido acumulando durante 35 años, pues ha salido a la superficie. Parece que estamos, no sabemos muy bien en qué todavía, porque estamos en distintas facciones de los servicios de inteligencia, de los políticos, de los jueces, pero desde luego una puñetera vergüenza este régimen, lo que estamos viendo, y que nos han vendido como el mejor régimen de nuestra historia, la mejor época de nuestra historia, y como estamos viendo es lo más podrido, lo más corrupto y lo más destructivo que hemos tenido en toda nuestra historia, o por lo menos desde luego en siglos. Pues en esta guerra puede haber varios factores para que se hayan atrevido por fin a echarle el guante a uno de los Puyol. La verdad es que nos despertábamos todos los días con el señor Urdangarín de la Casa Real. Resulta que este señor robó en torno a los 6 millones de euros, pero sin embargo salía todos los días en televisión absolutamente, vamos, era algo... desayunábamos, comíamos y cenábamos con el duque empalmado en la televisión. Luego hemos visto el desfile constante de los ladrones del Partido Popular. Cuando la fortuna que han robado, desde luego no es pequeña, como siempre que nadie piense que les defendemos, pero sí que nos gusta poner en su justa medida a cada uno, pues parece ser que han robado en torno a los 420 millones de euros aproximadamente. Pero es que luego tenemos en este ranking de corruptos al señor Puyol. El señor Puyol y su familia han hecho desaparecer en torno a los 3.000 millones de euros, que se dice rápido. Un montante casi similar al de los seres de Andalucía, pero recordemos que los seres de Andalucía por lo menos daban para mucho, daban al Partido Socialista, daban a altos cargos del PSOE, daban, aunque lo niegue, a la Susana Díaz, al Griñán, al Chávez, daban a todos, y también a los que tenían dinero como pasa una vaca, que decían. De arriba a abajo, toda la izquierda socialista y sus aliados de Izquierda Unida, que en este momento muchos de ellos están en Podemos gritando contra la casta, pues robaron a manos llenas. Pero es que una sola familia ha cometido el latrocinio más grande de la historia de España. ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica porque en España, durante la transición, como tú has dicho, ha habido dos elementos que han tenido manga ancha, que han podido hacer lo que les diera la gana. Desde tener 50.000 amantes, a vaciar museos, a cobrar comisiones por cualquier obra que se hiciera en países extranjeros, sobre todo de Oriente Medio, por parte de empresas españolas y viceversa. Cualquier empresa que quería entrar aquí tenía que pagar su canon a la Casa Real. Y al mismo nivel que la Casa Real ha estado el señor Jordi Pujol, ambos comisionados para España de la Comisión Trilateral, aquel no antecesor, porque coexistían, del grupo Bilderberg. Sí que ahora, quizá a día de hoy, ha tomado una mayor importancia. De la Trilateral ya no tenemos noticias, parece que se haya disuelto como un azucarillo y sea el grupo Bilderberg el que mueve todas estas magnas operaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha empezado a desatarse toda la crisis en España? Clarísimamente cuando estos dos socios, Jordi Pujol y el Borbón, se han peleado. Se han peleado y entonces ha empezado aquí una guerra de cloacas que cada vez salpica a más contendientes. Y esto es lo que está sucediendo. Por un lado esto, clarísimamente, y el gobierno empieza a defenderse, seguramente estos son órdenes del gobierno, que ellos siempre hablan, bla, bla, la justicia es independiente en España, no hay justicia, y mucho menos independiente. Si no hay justicia, ¿cómo narices va a ser independiente? Clarísimamente la orden de humillar al presidente del gobierno, tener que declarar en un tema menor como el caso Gürtel, pues ha podido provocar esta reacción. El haber roto ese status quo de, bueno, me vais metiendo en la cárcel a mis dirigentes y militantes, pero a mí me dejáis en paz, parece ser que eso no ha sentado bien al presidente del gobierno, que probablemente se esté moviendo. También os digo otra cosa, en España, como ya he dicho, no hay justicia. Hay una especie de pánico a la opinión pública. Y cuando se va repitiendo todos los días Es que hay una doble vara de medir. Mirar lo que le hacen a la gente de Blanquerna y mirar lo que le hacen a los otros. Pues entonces rápidamente La Sexta del señor Soros te hace un publi reportaje de los pobres chiquitos de la izquierda cómo son condenados a la cárcel por unos tweets que no son nada grave. Sí, pero luego no cuenta cómo no cumplen prisión, luego no cuenta cómo son absueltos, luego no cuenta cómo constantemente están siendo sobreseídos los casos de la extrema izquierda. Pero rápidamente se tienen que mover. También en este caso, ya empezaba a ser un mantra, eso de en España no hay justicia, vemos desfilar todos los días a los tontos del Partido Popular. Sin embargo, a los Puyol no entra ni uno, quizá se ha sacrificado, va a ir una temporada breve, no le caerá mucho por toda esa barbaridad en una prisión de máximo lujo. Así lo habrá pactado también el papaíto. Parece que empiezan a rondar también a la señora Ferrusola, Marta Ferrusola, como diciendo, ojo, que vamos a por vosotros, pero seguirán dándose tortas de baja intensidad. Por desgracia, no caerá la breva de que empiecen a atizarse tan fuerte que salga todo a la luz y se hunda este repugnante régimen del 78 que nos han pintado como un paraíso idílico y no es más que un estercolero. Y mientras tanto, los hijos políticos de Pujol viajan de nuevo a Estados Unidos. El señor Puigdemont, el presidente catalán, pedirá dinero en Estados Unidos con los bonos basura bajo el brazo. También su vicepresidente Junqueras, el líder de Esquerra Republicana y consejero de Economía de Cataluña, viajará también a Estados Unidos para buscar financiación para Cataluña. Desde la derecha política y mediática hablan mucho de hace unos días, recordaréis que se pusieron muy contentos porque Estados Unidos estaba a favor de la unidad de España y siempre hacen burlas constantes de estos viajes a Estados Unidos de los separatistas catalanes, pero la verdad es que, bueno, les acusan de que hacen el ridículo cada vez que van, pues yo empiezo ya esto a dudarlo, porque si hicieran el ridículo no estarían yendo constantemente una y otra vez viajando a Estados Unidos, igual que viajó el señor Artur Mas a Israel antes de empezar este proceso separatista. ¿Apoya a Estados Unidos la unidad de España? Pues nada más lejos de la realidad. Ya lo hemos comentado muchas veces cómo estas fuerzas anglosionistas estuvieron detrás de las pérdidas de nuestros territorios americanos, también de Cuba, también de Filipinas, también del Sáhara, incluso de las Islas Canarias, en las que hace un par de años un exministro de Suárez declaró directamente que Estados Unidos amenazó a España con apoyar la independencia de las Islas Canarias si España no entraba en la OTAN. Claramente este anglosionismo, lejos de ser un aliado de España como pretenden toda esta derecha liberal sionista española, pues es un enemigo histórico que nos chantajea constantemente con apoyar procesos separatistas dentro de España si no agachamos la cabeza y obedecemos sus órdenes. Quizás después de que España permitiera sin ningún tipo de problema que aquellos barcos portaaviones de Estados Unidos salieran de la base de Rota para bombardear Siria, pues el gobierno de Estados Unidos como agradecimiento hizo aquella declaración apoyando la unidad de España, pero desde luego poco duró porque desde entonces estos medios de comunicación en la órbita del anglosionismo no han parado de sacudir una y otra vez al gobierno de España, que encima no aprende, y vemos que estos días España ha llevado a cabo maniobras en Letonia para formar parte de la política de contención contra Rusia de la OTAN. Seguimos ganando boletos para que nos caiga un pepinazo directamente de los rusos en cualquier momento. Este absurdo seguidismo de este anglosionismo que, como vemos, pues nunca se queda demasiado contento con nuestra colaboración y no para de apoyar discretamente el separatismo para chantajearnos una y otra vez para que no nos salgamos del redil. Y finalmente, pues la reflexión de estos separatistas, ya lo hemos comentado un millón de veces, que mientras van de patriotas catalanes, de soberanistas catalanes, pues una y otra vez venden Cataluña al mejor postor y buscan endeudar masivamente a Cataluña con esta pues criminal banca internacional que a cambio de esos préstamos pues directamente se quedarán con Cataluña entera a su servicio. La verdad es que es una jugada muy inteligente la de Puigdemont para garantizar la libertad del pueblo catalán va a pedirle dinero a un usurero judío como Bloomberg. Pues la verdad es que no hace falta ni ser antisemita, ni muy listo tampoco, ni conocer mucho la historia para ver que es una mala idea. Encima, dice la prensa que va con sus bonos basura bajo el brazo. Claro, esto es como dos tontos muy tontos, la película esa que ya os he hablado varias veces de ella, porque la verdad es que yo para el cine de humor soy bastante simplón y me río con Jim Carrey, pero el maletín pues va igual, va lleno de bonos basura, de papelitos que dicen, bueno, en algún siglo el pueblo catalán, imagino que pondrá, o la Generalitat catalana, le pagará la deuda que contrae en este momento con usted. O sea, ¿alguien de verdad va a dar dinero por eso? Si habláramos con los economistas, rápidamente, todos los economistas están bien incardinados en el sistema, tienen una lógica del sistema, y os dirán que nadie les va a dar un duro por los bonos basura. Pero es que el mundo no funciona así. Tenemos que salir de Matrix, tenemos que dejar todo ese ruido de la televisión, todo ese ruido de las universidades de economía, todo ese ruido de alto copé, todo ese ruido constante que nos hace no pensar en lo importante, en lo esencial. Y esta gente, claro que les van a dar dinero, porque lo que están vendiendo es una patria. Oriol Junqueras es imbécil, pero no va a ir con el maletín para que le den dinero por los bonos basura. Él va a ir para que le den dinero a cambio de qué. ¿Cuánto vale el puerto de Barcelona? ¿Cuánto vale que una potencia extranjera controle los estibadores, lo que se carga y descarga en uno de los principales puertos de la Europa mediterránea? ¿Cuánto vale la ciudad de Barcelona? El control de su noche, el control hasta de su crimen organizado, el control de unos casinos gigantescos a lo Eurovegas si les apetece ponerlo, el control de su red de taxis, el control de sus franquicias de comida. ¿Cuánto valen nuestras ciudades? ¿Cuánto valen nuestras costas? ¿Cuánto valen nuestros monumentos? ¿Cuánto valen nuestros ríos, nuestra agua, nuestros valles y montañas, nuestra agricultura en las manos adecuadas? ¿Cuánto vale todo eso? Es un oro inmenso, y los estúpidos de esta generación, en vez de apartarnos un poco de las ciudades, incluso en las ciudades tocar con nuestra mano ese suelo y sentirlo, irnos al campo, ver nuestros paisajes, coger un puñado de tierra y sentir esa tierra como nuestra, como el legado de nuestros antepasados, como la herencia que tenemos que transmitir mejor, más trabajada, más limpia y más dignificada a nuestros descendientes, lo vemos todo en esa especie de engaño ridículo del dinero, dinero que fabrican ellos. Claro que no quieren bonos, basura. Está yendo a pedir prestado a los que fabrican el dinero. Es que le puede dar otros bonos de la Generalitat catalana igual de válidos en ese mismo momento. Le dice, mira, yo tengo aquí estos bonos, son del Bonopoli, pero para lo que valen los tuyos es lo mismo. O sea, esta gentuza que va allí, que está luchando día a día contra sus hermanos del resto de España, que desprecia a los andaluces que tienen allí, que la está llenando de musulmanes Cataluña, están en una endiablada carrera, en una carrera hacia adelante enloquecida por salirse con la suya, sea como sea, por cumplir con los mandatos de la logia, arrasando a quien sea. Y ya fueron financiadas, como ha dicho Miguel, todas las operaciones independentistas desde los mismos bancos de Londres, de Nueva York y de las mismas logias y de las mismas sinagogas. Fue así. Leed la historia, entended la historia, y seguirán financiando a esta gentuza, por mucho que ahora, pues de momento, les interese mantenernos un poquito más unidos por el tema de Siria, en el momento en que no esté Siria en juego o haya otros valores, nos zurrarán. Además, ellos lo tienen claro. Su estrategia es siempre la de la destrucción. ¿Y cómo destruyen? Destruyen exactamente igual que los romanos. Los romanos cogían, he hecho una mala comparación, pero los romanos en la minería, entenderme así porque admiro enormemente la obra civilizadora de ese superpueblo y de ese gran imperio. Pero para los que hayáis visitado la Maragatería, veréis que aquello está lleno de piedras, sin ningún tipo de concierto, son áreas enteras devastadas. Los romanos prendían fuego un monte, y cuando la piedra estaba caliente y dilataba, lanzaban enormes cantidades de agua que dirigían con conductos hacia el incendio, quebrando. Es la estrategia de la dilatación y la contracción, del frío y el calor. Si solamente calentaran, pues al final esa roca no se rompe, se convierte en un magma ígneo, muy difícil de trabajar. Pues con España hacen igual, un día parece que nos están apoyando y nos pasan la mano por el lomo y automáticamente tienen aquí a todos sus partidarios. ¿Veis? Pero si es al revés, sí, claro que defienden los Estados Unidos la unidad de España, o Israel. Israel ahora no quiere saber nada de los independentistas, los nazis estos de democracia nacional, qué mentiras dicen, automáticamente inician todo ese tipo de campañas, para enseguida echarnos el jarro de agua fría, dilatación, contracción, y así nos meten unas grietas que acabarán con nosotros en menos que canta un gallo. Has hablado de la inmigración musulmana en Cataluña. Hace unos días fue detenido en Teulada, una localidad de Alicante, un yihadista que daba refugio a otros terroristas en España. La verdad es que empieza ya a dejar de ser noticia que se detenga un yihadista o un integrista islámico en nuestro país. Es prácticamente semanal, y dentro de poco, a medida que vaya creciendo la población musulmana, ya será diario, ya lo hemos dicho un millón de veces. A una población musulmana determinada siempre tenemos como mínimo, en mi opinión es bastante más, pero mínimo un 15, un 20% de integristas, y a medida que vaya creciendo la población musulmana, pues el número de integristas irán creciendo y el número de detenciones también. Pero este caso, lo que nos ha llamado la atención es que este tal Abu Adam Sasa pues era o estaba considerado en su localidad, en su zona, por la prensa y por la política local, como un islamista, como un musulmán moderado, porque hace un par de años escribió un artículo o respondió a una entrevista pues criticando el integrismo islámico y criticando los atentados en nombre del Islam. Como siempre, hacía la típica mentira que hacen los islamistas de sacar los versos del Corán más o menos pacíficos, mientras ignora la cantidad masiva de versos ultraviolentos que llaman a la violencia contra los no musulmanes. Es verdad que hay versos más o menos pacíficos en el Corán, pero lo que decimos siempre, son de la primera época de Mahoma, cuando estaba al principio en la Meca prácticamente solo, sin colaboradores, sin ningún tipo de fuerza política ni militar, y evidentemente para contemporizar, para disimular ante sus enemigos, tuvo que tomar una postura pactista y fingir moderación y pacifismo. Pero en cuanto se hizo fuerte, en cuanto huyó a Medina y formó un ejército, cambió radicalmente y empezó ya a llevar a cabo acciones violentas y radicales contra sus enemigos, y no paró hasta que murió. Y después de él, pues sus sucesores tampoco han parado, generación tras generación, de llevar a cabo la guerra santa contra los no musulmanes. Aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿cuántos musulmanes hay en España y en Europa con este doble juego y con esta mentira que fingen de cara al tonto español, al tonto europeo y al tonto cristiano, que ellos son contrarios a la violencia y al integrismo islámico, y luego en privado y en su foro interno son totalmente favorables? Encima es que este caso es de risa. Leemos en una noticia que este hombre primero vivía en una mansión, nadie sabe muy bien el dinero de dónde lo sacaba, pero es que encima era un polígamo, tenía 4 mujeres, 17 hijos. Las mujeres vestían con el niqab, este velo integral negro que te tapa todo el cuerpo excepto los ojos, y por lo visto el hombre este a las mujeres las tenía encerradas en casa y no les dejaba directamente ni manejar dinero. Esto no le llamó la atención a nadie en toda la comunidad local, en todo Alicante. Este hombre, ¿cómo se tragaron o cómo nos vendieron que era un islamista, un musulmán moderado? ¿Cuántos musulmanes nos están vendiendo como moderados en España y en Europa y son integristas radicales cuyo objetivo es implantar la Sharia y la ley islámica en España por la fuerza si es necesario? Pues ahí os dejo la reflexión y empezad a espabilar un poco. Nadie puede explicarnos, nadie, absolutamente nadie, con una cierta coherencia, con una cierta lógica, la endiablada política que están llevando nuestros gobiernos. Decimos, bueno, han detenido integristas islámicos próximos al ISIS. Pero vamos a ver, no hace falta ser muy conspiranoico. Hoy en día las pruebas están ahí para ver que el ISIS es aliado de la OTAN. Y nosotros somos parte de la OTAN. Por lo tanto, el ISIS es nuestro aliado. Pero vamos, esto sí que parece que se te echan un poco encima y te dicen, ¡alá, qué barbaridad! ¿Cómo va a ser eso así? Bueno, las pruebas están ahí, pero voy a retroceder unos pasos en lo que he dicho. Está claro que Assad es el enemigo de la OTAN. Se han cansado de decirlo por activa, por pasiva, en todo momento, y que Putin, Rusia, es el amigo de Assad. Y nosotros somos los enemigos de Assad. Y tanto el ISIS como la oposición moderada son combatientes que luchan por los mismos intereses que la OTAN. ¿Hasta ahí el razonamiento? ¿Todo correcto? ¿Nadie me lo puede negar? Pues entonces es normal que a esos combatientes, cuando tienen que salir por piernas porque avanzan los rusos o porque avanza el régimen de Al-Assad, pues tengan que darles una salida. Son sus combatientes. ¿O es que nos creemos que el zancadillas este sirio que era del frente al Nusra, que lo cogieron en el Getafe rápidamente, le dieron el puesto de entrenador de fútbol de verdad porque se conmocionaron con la zancadilla? Lo de la zancadilla, si no fue un montaje, porque hemos visto imágenes desde otros ángulos y no hay ni zancadilla, si no fue un montaje desde el principio, fue directamente un pago a este señor. Este señor ha colaborado en los combates con la OTAN desde el frente al Nusra, como otros tantos miles de llamados refugiados que estamos metiendo en Europa, que son, por decirlo de alguna manera y que nadie me malinterprete, nuestros hijos de puta. Míos no, no de la verdadera España, pero sí de la España esta que está a sueldo de la OTAN. Entonces, cuando detienen a esta gente, ¿para qué lo hacen? Pues verdaderamente no lo sabemos. No sabemos si son elementos descontrolados, si son agentes que están trabajando en colaboración con el CNI y los servicios secretos de inteligencia españoles, porque cuando los servicios de inteligencia españoles nos dicen no, nosotros estamos luchando contra el ISIS y el yihadismo. Perdone que me carcajee en su cara. ¿Cómo? ¿Me lo puede explicar? Por favor, si hay algún agente del CNI, que seguro que lo hay revisando este programa, puede llamar y nos explica cómo, siendo de la OTAN, cómo siendo aliados del ISIS y los supuestos moderados del Frente al Nusra, que ahora ya no se llama así, se llamará como sea, cómo siendo aliados en la lucha contra Assad, estamos al mismo tiempo combatiendo al ISIS. Luego, está clarísimo, aquí tampoco hace falta ser un mago de las conspiraciones ni de los datos ocultos, que tanto Turquía como Arabia Saudita están apoyando al ISIS. Y Arabia Saudí, ¿tenemos algún problema con ellos? Al revés, es el íntimo amigo de nuestro rey, esa casa real. Son casi, mi hermano lo llegaba a llamar, iban cogidos así al estilo islámico de la manita por los jardines. Hay multitud de negocios conjuntos, incluso patrocinan nuestros equipos de fútbol. ¿Qué problema hay con Arabia Saudí que pagan el ISIS? Son los que pagan las grandes mezquitas. La mezquita que quieren construir en San Feliu, la mezquita que quieren construir ahora en Barcelona, al lado de Montjuic, también los que patrocinan la mezquita de Madrid, la gran mezquita que de vez en cuando pues llega allí la policía, detiene unos cuantos y dice que es que cobraban dinero para el ISIS. Hombre, ¿no van a cobrar dinero para Assad? Es que este endemoniado juego, ¿a dónde nos lleva? ¿De verdad el resto de españoles son tan ineptos y están tan desinformados como no, para no preguntarse, para no hacerse ya preguntas serias sobre qué clase de criminales nos dirigen, qué clase de delincuentes llevan nuestros servicios secretos y a qué clases de potencias extranjeras sirven esos servicios secretos? Porque al pueblo español, ¿no? A los intereses de España, que sería un Assad fuerte, que protegiera a los cristianos y frenase la islamización de la orilla sur del Mediterráneo, eso no es lo que están haciendo. Están haciendo lo contrario, están dinamitando al único que los frena, importando aquí a sus terroristas y a sus hombres armados, que cualquier día vamos a tener lo que ha sucedido en el momento en que estamos grabando esta conversación en el Parlamento de Macedonia, donde los islamistas del UCK han tomado el poder directamente. Pues cualquier día lo vamos a tener aquí en España. Es que el islamismo está avanzando en Europa de forma imparable. Ya empiezan algunos analistas a decir que pronto se producirá un vuelo blanco de regiones enteras de Europa. Es decir, la huida de naciones enteras porque llega el Islam, impone la Sharia, impone la ley islámica. Y de ahí a la guerra de conquista. También esta semana hemos recordado el holocausto armenio. He visto por ahí en las redes sociales que alguno nos decía: ¿no tenéis nada más importante que recordar algo de hace 100 años? Oye, 100 años en el cómputo de nuestra historia no es tanto. Pero es que hay que recordar cómo, al mismo tiempo que en Europa Occidental está prohibido negar, poner en duda o tan solo investigar el supuesto holocausto judío, o el llamado, perdón, holocausto judío, al mismo tiempo en Turquía está prohibido hablar del holocausto armenio, y en el resto de países del mundo parece que no es políticamente correcto. Pues Turquía masacró hace 100 años ahora a 1,5 millones de cristianos de los territorios que controlaba el Imperio Otomano para descristianizar, deseuropeizar, en manos de esa alianza masónico-islámica que ya funcionaba en la Turquía de Atatürk. ¿Verdaderamente esto es recordar el pasado o estamos lanzando una advertencia profética sobre cuál puede ser el futurum nostrum? Pues con esto terminamos el debate de esta semana, hacemos un breve descanso y enseguida estamos con vosotros. El paro se sitúa en 2000, nivel más bajo de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos: por favor, dejadme vivir tranquilo. Y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz, peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1:00 p.m. en nuestro canal de iVoox, DN Radio. El pasado 22 de marzo se celebró en Barcelona un acto contra la cristianofobia y por la unidad de España. Hubo unas cuantas asociaciones cristianas y no tampoco cristianas, pero bueno, defensoras de la identidad cristiana y católica de Cataluña y de toda España, y se podría decir que la principal figura del acto fue un párroco que cada vez se está haciendo más popular por su sinceridad, por su forma de expresarse, porque no tiene pelos en la lengua y porque pues defiende con gran vehemencia y sin ningún tipo de complejo sus creencias cristianas y católicas, a las que pues tampoco tiene ningún problema en unir a esas creencias pues la defensa de España, de una España unida también en sus creencias y en su historia cristiana. Me imagino que sabéis de quién hablo, se trata del padre Custodio Ballester. Hola, padre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado, pero si me permites, yo diría que el principal protagonista del acto no fui yo, sino aquel Cristo crucificado de tamaño natural que llevaban unos amigos en los hombros. Muchos de ellos veteranos de la Legión, y después la cantidad de gente que le acompañaba. Habían ciertamente, como has dicho, asociaciones cristianas, pero también asociaciones cívico-militares y también asociaciones políticas que tienen todo el derecho de unirse a un acto que quería conjuntar a todos para defender y reivindicar lo que somos nosotros. Es decir, una nación que se ha construido sobre la fe cristiana, sobre los mandamientos de Dios. Parece que en Cataluña se empieza a mover la situación política en el sentido positivo. Cada vez ya más gente se está rebelando contra estas imposiciones, contra el separatismo, segundo, contra las políticas anticristianas y tercero también, pues esta islamización de Cataluña. La verdad es que vemos con optimismo y con alegría este resurgir de una parte del pueblo catalán que se niega a renegar y abandonar sus raíces hispánicas, españolas y cristianas. Padre, ¿ha tenido algún tipo de represalia en su parroquia, en su municipio, en la comunidad, alguna autoridad política, incluso alguna instancia superior suya le ha llamado la atención? ¿Cómo está el tema? Bueno, lo último fue que el Ayuntamiento de Hospitalet, que estaba escocido porque durante 3 años salimos con la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, con el Cristo de la Buena Muerte por las calles de mi barrio, pues movieron una campaña de acoso y derribo contra mi persona, porque piensan que derribando al cura se acaba la procesión de los legionarios de la Buena Muerte, de los veteranos de la Legión. Entonces movieron ahí un follón con la asociación de vecinos que subvencionan ellos, para que recogieran firmas, para que me echara y la entregaran al obispo, en fin. Una revolución montada por la gente que no pisa nunca la iglesia, que se queden con el derecho de sacar a un cura si no les gusta su cara. En fin, un verdadero despropósito que yo estoy seguro que no llegará más que a ese espectáculo ridículo que han hecho delante de todo el mundo. Hombre, que un ayuntamiento o una alcaldesa de Hospitalet se ponga a obispa y le diga al arzobispo qué curas no le gustan y qué quiere, qué curas que pueden estar en la ciudad y quién no, es meterse en una camisa de 11 varas de la que todavía no han salido, ¿eh? Esto es el síntoma de esta ofensiva anticristiana que se denunció en ese acto el 22 de marzo, pero más allá de estos síntomas que igual son más visibles, esta persecución de una alcaldesa, la voluntad de prohibir procesiones en la calle, retirar cruces en la calle porque se supone que recuerdan no se sabe qué, más allá de estas actitudes anticristianas visibles, hay otras actitudes anticristianas menos visibles, que están más en la superficie, pero seguramente mucho más peligrosas. Me estoy refiriendo a todo este entramado, todo este ataque ideológico, todas estas imposiciones, la ideología de género, el aborto, el feminismo radical, todas estas ideologías antifamilia que estamos viendo y que se están imponiendo ya incluso en las aulas, en el sistema educativo y por supuesto en los medios de comunicación, y que es una oleada que nos invade y que está cada vez más fuerte. Padre, ¿qué opina de todas estas actitudes y quién cree? Esto que es general en toda la nación, aquí en Cataluña tiene una virulencia especial. Yo tengo un amigo que me hablaba de la independencia de Cataluña y yo le dije, mira, si tú me prometes una Cataluña sin gays y sin abortos, yo me hago independentista. Y dije, hombre, eso no te lo puedo prometer. Y digo, hombre, entonces me estás diciendo que me vais a dar 2 tazas del mismo caldo. 2 tazas de lobby gay, 2 tazas de abortos, 2 tazas de ideología de género, 2 tazas de feminismo y lesbianismo radical, 2 tazas de eutanasia, 2 tazas de todo lo peor que tenemos. Ese es el proceso soberanista en Cataluña. Mira, con una taza tengo suficiente porque ya una ya no la pueda digerir. No me des 2, por favor. Padre, ¿quién cree realmente que está detrás de este programa y con qué objetivo? Porque vemos que, como usted muy bien dice, es que todos estos políticos que aparentan enfrentamientos en otros temas, en este tipo de temas, los separatistas catalanes, el Partido Popular, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, están todos, absolutamente todos a favor. Vemos también que todos los medios de comunicación están a favor. ¿Quién puede estar detrás de todo esto que tiene tanto poder para manejar a todos los políticos y a toda la prensa? Yo supongo que los oyentes de la emisora saben que los que verdaderamente nos gobiernan, nosotros no los conocemos, o los conocemos muy poco. Tú siempre intuyes detrás de esas actitudes, de estos políticos que se ven, existe otro poder superior que los dirige. Es decir, por poco instruido que sepas y por por poco criterio que tengas, ya te das cuenta que son unos mandados, que detrás de todas estas políticas unitarias se esconde una mano de hierro que dirige los destinos de Europa, dirige la destrucción de Europa. Es decir, que ya te das cuenta que aquí nos domina otra gente que no vemos. Ahí está, fíjate, el gran servicio que ha hecho el Wikileaks es sacar a la luz todos estos manejos de estos poderes ocultos. El último caso es el del Soros, del millonario Soros, que subvencionó a asociaciones católicas progres en Estados Unidos para que presionaran a algunos obispos y el Papa no hablara del aborto en la última visita que hizo a Estados Unidos. Y eso se ha sabido porque han revelado unos correos donde están las facturas del dinero que dieron para sobornar a determinados obispos. Hombre, esto es público y notorio, es un escándalo descomunal. Por favor, hombre, a ver si espabilamos todos un poco. Ha hablado antes, padre, de ese lobby LGTB y en estos últimos días ha tenido un suceso bastante terrorífico para un cristiano que ha tenido lugar por parte de unas militantes de la extrema izquierda separatista catalana que directamente se han ido delante de la imagen de la Virgen del Montserrat, la patrona de Cataluña, y han tenido y bueno, y han llevado a cabo actitudes lésbicas delante de la Virgen. Bueno, y es decir, se han pegado el lote delante de la imagen sagrada de Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Cataluña, en el camarín, encima del altar, que lo que pasa en el camarín se ve desde toda la iglesia. Es decir, no es un lugar oculto, no, lo han hecho a la vista de todos. Hombre, y que los monjes de Montserrat no tengan un servicio de seguridad que esté pendiente del lugar neurálgico, que es el camarín de la Virgen, para actuar, un santuario que recibe millones de visitas. ¿Cómo es posible? Porque mira, lo que haga la extrema izquierda, ni tú ni yo lo vamos a poder evitar, pero hombre, esos santuarios, esos lugares sensibles, tienen que tener precisamente un servicio de seguridad que evite esas profanaciones, y además lo han hecho con todas las de la ley a la luz del día. Hombre, estamos esperando todos que el monasterio de Montserrat emita un comunicado condenando lo que han hecho esas dos lesbianas, profanando el camarín de la Virgen, hombre. Y además son independentistas que presumen de defender pues la identidad, las tradiciones de Cataluña, y bueno, ya vemos cómo las respetan y cómo las defienden, ¿no? Con este tipo de actos. Han emitido un comunicado bastante ridículo diciendo que es que el capitalismo necesita de la familia y de la heterosexualidad, cuando realmente es lo contrario. Lo que estamos viendo es una desintegración de la familia. Al capitalismo no le interesa que las mujeres trabajen para su familia, sino que le interesa que trabajen para él, para el capitalismo. Y para que la mujer se convierta en una prostituta que esté dispuesta a satisfacer las necesidades de los hombres sin necesidad de casarse. Y destruyendo a la mujer, se destruye a la familia. Y destruyendo la familia, el individuo, es decir, las personas se individualizan de tal manera que quedan desarraigadas de toda convicción y el Estado puede dominarlas con suma facilidad. Otra política. Por lo tanto, hay una decisión, un designio de los que verdaderamente gobiernan el mundo, de destruir la familia en Europa y establecer un cambio poblacional para que Europa como tal desaparezca. Claro, y al mismo tiempo que defienden este tipo de actitudes lésbicas delante de un símbolo religioso, pues al mismo tiempo la gente que hace esto está defendiendo constantemente la importación masiva de inmigración musulmana hacia Cataluña y hacia toda España, que se supone que representan pues todo lo que estos ultraizquierdistas separatistas pues critican, ¿no? Es bastante... Lo que se olvidan es que lo más profundamente despreciable para el Islam es lo que han hecho esas dos lesbianas. Claro. Es decir, los primeros que van a caer serán ellos. Luego vendrán por los curas y por los católicos, pero primero caen ellos. Tendrían que saberlo si han estudiado un poco. Mira cómo los moros tratan a los homosexuales en Irán, que los tiran desde los rascacielos. Sí, pero tendrían que saber un poco más de lo que aparentan. Sí, está claro que ahí igual discrepamos. Yo creo que primero caeríamos nosotros. Los musulmanes usarán a esta extrema izquierda como carne de cañón para acabar con sus enemigos reales, que somos nosotros. Y luego sí, como usted muy bien dice, los islámicos acabarán con toda esta ultraizquierda atea y antirreligiosa. Pero, claro, pero es verdaderamente, mira, tendrían que haber salido todos los obispos de Cataluña en tromba, a condenar ese atropello infame. Pues, por favor. Pero claro, como resulta que son chicas que son lesbianas, aquí parece que nadie puede decir nada. Pues han profanado el santuario de Montserrat, patrona de Cataluña. Es una verdadera vergüenza lo que ha sucedido hoy. Que no intervengan ni siquiera, no digo ya las autoridades civiles que están vendidas al lobby LGTB, sino los mismos pastores de la iglesia, por amor de Dios. ¿Qué tengo que ser yo, que soy un cura desgraciado, el único que me escandalice? Hombre, hasta ese punto hemos llegado. Volviendo al tema de la islamización, que usted como catalán, como residente en Cataluña, me imagino que lo conoce muy bien, forma parte también de esta política anticristiana, claramente desde dentro de la propia Europa, de la Europa supuestamente cristiana, se está fomentando la islamización del continente, de esta religión del Islam, que claramente tiene una voluntad de someter a los no musulmanes y en el mejor de los casos tenerlos como ciudadanos de tercera categoría y en el peor de los casos someterlos a la muerte o al exilio. ¿Qué opina de este fenómeno de la islamización de España y de Europa? ¿Dónde nos puede llevar? Bueno, nos puede llevar al establecimiento de la Sharia en 50 años, porque ya los gobiernos occidentales han hecho todo lo posible para que las mujeres no tengan hijos, destruyendo la familia y evitando el matrimonio normal, y dando a los pobres huérfanos en adopción a los homosexuales y a las lesbianas. Entonces es la destrucción no simplemente de la fe cristiana, sino de la propia naturaleza humana. En una sociedad donde nadie sabe quién es el hombre, la mujer, el padre o la madre, donde yo ya no soy hombre ni mujer y puedo cambiar de sexo cuando me dé la gana, ¿qué queda ya de la naturaleza humana? No queda nada. Nos han destruido, han reducido la naturaleza humana a pura ceniza. Es lo que dice Jesucristo: si los que tenéis que ser luz no sois luz, qué grande es la oscuridad. Si no sos sal, si la sal se vuelve sosa, no sirve más para que la tiren a la calle y la pisotee la gente. Acabará un momento en que nos pisotearán. Están empezando a pisotearnos porque hemos perdido nuestra fe y nuestro amor a nuestra propia nación, a la nación que nos vio nacer y nos dio nuestra fe cristiana. Padre, como usted muy bien dice, lo que usted está diciendo en esta entrevista o lo que dice en otros actos, pues debería ser la norma dentro de los párrocos, y vemos que, por desgracia, prácticamente es la excepción, quitando usted, a lo mejor a veces Rechpla también, Cañizares, aunque enseguida siempre da marcha atrás. ¿Qué está pasando para que igual...? No, también está Demetrio, el obispo de Córdoba, que también ha plantado cara a la islamización con aquello de que querían convertir otra vez en mezquita la catedral de Córdoba. Y también un poco el, ¿cómo se llama?, aquel Martínez, el obispo de Granada, que también ha tenido algunas actitudes valientes en algunos momentos. Y luego también, mira, aquí en la diócesis de Barcelona también hay algunos sacerdotes que dan testimonio de la fe. Tal vez públicamente lo he hecho más yo, pero sé que en las parroquias hay buenos curas, no sé si son muchos, pocos o sin excepciones, que también predican la verdad y defienden a sus ovejas de los lobos. Eso también es verdad. Sí que es verdad que yo, por lo menos en mi vida pues diaria, a veces hablo con católicos y les veo bastante desinformados de estos temas de los que hablamos, de la ideología de género, de estos lobbies, de estos grupos de presión, de lo que es realmente el Islam, del peligro del Islam. Si el sacerdote no predica la verdad, si el sacerdote no da un criterio a la gente para juzgar el bien y el mal, la verdad y la mentira, al final la gente que viene a misa acaba pensando lo que piensa el mundo. Puedes tener gente comulgando el domingo, divorciado 4 veces y que haya pagado el aborto a su hija. Si tú no predicas y das criterio, la gente se la come el mundo y los lobos la devoran. Pero claro, dar criterio tiene un precio, que es que hay gente que se enfada. En fin, mira, Jesucristo está en la cruz porque alguien se enfadó con él, me parece, ¿no? Eso es. Padre, ¿qué se le puede decir a los católicos que escuchan este programa para que resistan a estas envites ideológicos, a esta islamización? Porque, claro, prácticamente los enemigos de la Iglesia son muy listos y saben muy bien qué mensajes confusos lanzar a los católicos para que no resistan, para que se dejen atacar. Por ejemplo, en el tema de la entrada masiva de musulmanes, pues claro, se les dice a los católicos que es población pobre, que viene aquí huyendo de la miseria, y claro, que un buen católico, bueno, pues tiene eso, claro. Hasta eso podemos discutir, pero mira, claro, de desgracias y de refugiados hay millones en muchas partes del mundo. Llama la atención que los únicos de los que quieren que tengamos compasión sean de los inmigrantes musulmanes, de los refugiados musulmanes. Hay otros miles de refugiados en todo el mundo, de los que nadie se acuerda. Por tanto, llama la atención de que solo quieren incitar la compasión para esos. Y luego también llama la atención de que la mayor parte de esos emigrantes, oye, parecen un ejército de gente joven a la que se ha quitado el uniforme y se le ha metido en las parcas de goma. Porque, hombre, son gente joven, gente atlética, gente preparada. Hombre, hay que darse cuenta de eso. Mira la valla de Melilla. Saltan la valla como si fueran gacelas. Parecen gente entrenada en una pista americana. Eso también habría que pensar qué hay detrás de todo eso. Sí, desde luego. De ancianos y de mujeres hay bien poco siempre. Sí, desde luego no dejarse llevar por las emociones. Por supuesto hay que tener empatía cuando hay que tenerla, pero a ver, el catolicismo es fe, pero también es razón. Y la razón te dice que no puedes meter a decenas de millones de musulmanes así de golpe y en grandes cantidades en Europa, porque eso va a tener... En España nos han salvado en gran parte los latinoamericanos, que la mano de obra en gran parte la han traído, han venido ellos, porque si no estaríamos como en Francia, cuando el boom económico, gracias a los latinos que vinieron, que si no esto sería ya Francia, con barrios enteros de musulmanes, gracias a los latinos, que también los latinos es una población muy especial, que son refractarios a al soberanismo y al independentismo, no han podido con el catalán, son refractarios al catalán, ellos hablan en castellano, hablan en español. En cambio, los del soberanismo piensan que los musulmanes es mucho más fácil que se inserten en la cultura catalana, porque del moro puede pasar al catalán, pero resulta que tú ves a los musulmanes por la calle y no hablan ni en español ni en catalán, hablan en árabe siempre, entre ellos siempre. Y también hay que llamar la atención que siempre hablan entre ellos, raramente los ves hablar con otros que no sean ellos. En cuanto al tema de los refugiados, pues esta guerra de Siria, que evidentemente lo más fácil y lo mejor para ayudar a los refugiados sería acabar con la guerra, y desde luego acabar con la guerra se haría denunciando a los promotores de esta guerra y a los que han apoyado al ISIS para acabar con Bashar al-Assad, que protegía a los cristianos. Entonces, a veces, pues sería lo fácil, ¿no? La verdad es que todos los cristianos de Siria están luchando al lado del Assad contra el Estado Islámico. Esa es la realidad. Por algo será. Una pregunta igual un poco difícil para usted. ¿Qué opina del actual Papa? Bueno, sí, ciertamente es una pregunta difícil porque mira, siempre tendemos a comparar con los demás, ¿no? Y ciertamente, pues el Papa Francisco tiene un estilo tan particular que llama la atención. Y piensa que también el Papa habla para todo el mundo. Y hablar para todo el mundo siempre tiene una gran complicación. Tiene que haber una gran personalidad intelectual que con su palabra llegue a todo el mundo, porque la Iglesia es católica y universal. Por tanto, en fin, yo estoy tranquilo, ¿sabes por qué? Porque la Iglesia funciona como un avión con piloto automático. La Iglesia, la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Mira, y por mal que lo hagamos los curas, los obispos y los papas a lo largo de la historia, a la Iglesia la defiende el Espíritu Santo, y la Iglesia la gobierna Jesucristo por debajo de todas las apariencias, y el poder de la muerte no la podrá destruir. Mira, recuerda cuando Napoleón Bonaparte secuestró al Papa de Roma y se lo llevó a París para que lo coronara emperador. Napoleón le dijo en una ocasión al Papa cautivo, le dijo, destruiré la Iglesia. Y aquel Papa le dijo, lo dudo, nosotros mismos no hemos podido. Estamos terminando la entrevista, padre. ¿Quiere lanzar un mensaje de esperanza, positivo, para que podamos superar todos estos retos, todos estos peligros a los que nos estamos enfrentando? Pues sí, mira, en este tiempo de Pascua que estamos viviendo, hemos de recordar que esa verdad crucificada por el mundo, que es Jesucristo, ha resucitado y vive para siempre. La última palabra en la historia del mundo la tiene Jesucristo, que venció la muerte y destruyó el pecado. Y Dios Padre, resucitando a Jesucristo, nos dio el mensaje de que el que tenía razón no era Poncio Pilato, ni Caifás, ni los sumos sacerdotes, ni los fariseos. El que tenía razón era Jesucristo, y la sigue teniendo ahora. y Jesucristo, que reina a la derecha del Padre, dirige la historia, ¿no? Y por caminos que nosotros no sospechamos, dirige la historia del mundo hacia su consumación. Y en esta misteriosa historia de salvación que el Señor ha escrito para la historia del mundo, solo los que perseveren en la verdadera fe cristiana, esos se salvarán. Y esos, en medio de las tempestades del mundo, estarán firmes en la única roca que salva, que es Jesucristo. Pues yo invito a nuestros oyentes a que vivan su fe cristiana con sinceridad, que pasen por el mundo obrando el bien y siendo testigos de la verdad en un mundo que no quiera oírla. Y el precio que pagarán es la cruz de Cristo. Pero la cruz del desprecio y hasta de la muerte es el precio de la eternidad y de la victoria con él. Pues, padre Custodio Ballester, nos quedamos con este último mensaje de esperanza y de positividad. Un auténtico honor y un placer haberle tenido aquí con nosotros. Y nada más, esperamos seguir contando con usted para próximos programas. Y bueno, hasta la próxima, padre. Pues si Dios quiere, gracias por la oportunidad que me das. Un saludo. A ver, hasta luego. Estamos aquí otra vez con vosotros y sin más espera y sin más dilación pasamos a hablar con Cristina Martín del parte de la invasión semanal de España y de Europa. Hola Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Hoy abrimos el parte semanal con una noticia terrorífica que nos llega desde Reino Unido y ocurrió el pasado viernes en algunos medios británicos anunciaban la condena que le habían impuesto a un hombre de 13 años de prisión por el juzgado de Croydon, que es un municipio del sur de Londres, a un hombre de 41 años de origen africano por violar a una niña de 5 años. Este inmigrante vivía acogido por la familia de la víctima en una casa de invitados que al parecer tenían en el jardín de su propia casa y al parecer dicen que se dedicaba a cuidar de la niña mientras la familia trabajaba. La llevaba al colegio y, bueno, pues la recogía y tal. Esto ocurrió en 2014. Dicen que la violó en esta misma casa en la que vivía el hombre y tras esta agresión desapareció. Según dicen los medios, que la niña no había dicho nada hasta el año pasado porque la amenazó con matar a su madre si decía algo. Pero parece que sufrió un shock durante el año pasado, en 2016, y llevándola pues a los médicos y a los especialistas, contó a la familia lo que le había ocurrido 2 años antes, y bueno, pues se llevó a cabo la búsqueda y captura de este hombre, del que ya os digo que no dan demasiados datos, solo dicen que se llama Jerry Ablor, y bueno, pues como decíamos, ha sido condenado a 13 años por violar a una niña y bueno, se le acusa de cargos de agresión sexual y penetración, pero curiosamente no se le acusa de delito de corrupción de menores o pederastia, no sé muy bien por qué, algo que pues alargaría un poco la condena y bueno, haría también más justicia a este horrible crimen. También dicen estos medios que no lo saben, pero creen que podría haber cometido más violaciones a niños en estos años en los que ha estado desaparecido. El condenado en el juicio ha negado todos los hechos y, bueno, a pesar de la gravedad, como ya os digo, solo va a cumplir 13 años o incluso menos. Sí, de una niña de 5 años. Estos igual violan niñas de 5 años que ancianas de 75, son auténticos depredadores sexuales. Milagrosamente en esta ocasión se ha publicado la foto del agresor sexual. Ya sabemos que constantemente la prensa tapa en todo lo posible este tipo de casos para no despertar a la población europea y que no reaccionen ante este plan Caderji y ante esta destrucción de los pueblos europeos, y claramente, pues sí, es un inmigrante de origen africano, de Oriente Medio, asiático, no lo sé muy bien, pero lo más grave en este caso es que fue la propia familia inglesa la que dejó a su hija de 5 años al cargo de este depredador sexual. ¿A qué nivel ya estamos llegando los europeos de estupidez para llevar a cabo este tipo de acciones auténticamente suicidas? Esto es lo que... A esto es a lo que nos está llevando este multiculturalismo suicida destructivo. Y en Londres, Cristina, pues aparte de esto, me parece que están habiendo pues directamente asesinatos como de uno al día, puñaladas, auténticos crímenes multiculturales, y bueno, este es el multiculturalismo que nos están vendiendo a la ciudad de Londres, camino directamente de convertirse en una especie de ciudad del cabo de cualquier ciudad de la Sudáfrica o de Zimbabue más peligrosa y violenta. Así es, en Londres, como bien dices, se lleva cometiendo, llevan una semana cometiéndose crímenes violentos en toda la ciudad, y un caso de estos ocurrió en Londres también a primera hora de este viernes, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que había sido apuñalado hasta la muerte en un autobús. El hombre, un hombre de 38 años, ha sido arrestado, pero ningún medio ha dado datos de su identidad. Creen que la víctima subió al autobús y después de unos 40 minutos de haber subido al autobús, pues comenzó esta agresión, así que sería algo fortuito. Y no saben todavía demasiado, pero no creen que pudiera tener relación con el agresor. Por ahora no hay más información de esto, salvo, bueno, que los propios medios han informado que durante el pasado fin de semana, en menos de 24 horas, habían ocurrido al menos 4 asesinatos violentos en las calles de Londres, algo que, bueno, ya vemos que el alcalde musulmán de Londres, Sadiq Khan, pues no ha salido a condenar todavía. Como decíamos antes, sí, han habido, o viene sucediendo en una misma semana, un crimen diario violento, y dice pues que veremos a ver si se recupera su ciudad o van a tener que huir, como ha ocurrido en Detroit. No sabemos lo que va a ocurrir en Londres, pero bueno, a la vista está que el alcalde no tiene ningún interés en parar estos crímenes, que ha dicho que hay que acostumbrarse a ellos. Más síntomas de la invasión islámica y multicultural y tercermundista de Europa, y la gente pues no acaba de reaccionar, sobre todo en Europa Occidental, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, países pues relativamente fuertes y con bastante población, no reaccionan, y tienen que ser los países de Europa del Este los que estén reaccionando ante esta invasión islámica. Esta semana ha sido Macedonia, donde los nacionalistas macedonios directamente han irrumpido en el Parlamento Nacional después de que el Partido Socialdemócrata de Macedonia le quisiera dar la presidencia del Parlamento a un albano musulmán, ex jefe de los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo. Estos musulmanes quieren anexionar parte de Macedonia a Albania, y los nacionalistas macedonios pues ya les están dejando muy claro que no lo van a permitir y que se van a oponer a esta invasión islámica de su país. Un país pequeño, Macedonia, que ya se opuso a la invasión de refugiados en su momento, y lo que decimos siempre, si un país tan pequeño y con tan poca fuerza como Macedonia, la gente reacciona ante esta islamización, ¿por qué no reacciona España, Italia, Francia o Alemania? Pues ahí dejamos la reflexión. Cristina, ¿qué más? Sí, bien decíamos que el occidente de Europa está casi en estado de guerra, el norte, como aquí avisamos cada semana, no está mucho mejor. De Suecia, de nuevo, nos llega otra noticia lamentable. Un somalí de 30 años ha sido sentenciado a cumplir 8 años de prisión por violar a 3 niños. Los hechos ocurrieron en una escuela de Estocolmo. 2 de los niños, de tan solo 10 años, fueron asaltados por este inmigrante somalí que trabajaba en el centro como entrenador de fútbol. Esto es demencial, como la política de inserción sueca de inmigración pone a pedófilos a trabajar como entrenadores de niños. Bueno, pues uno de los niños cuenta que este hombre le grabó mientras le violaba, y estos crímenes han sido descubiertos porque los padres de las víctimas han hablado entre ellos de los abusos que han sufrido los niños. Al parecer el centro pues estaba negando contundentemente, defendiendo al entrenador. Pero claro, al descubrirse estos vídeos que se han hallado en el teléfono de este agresor, pues ya el centro ya ha tenido que cerrar la boca y bueno, pues presentar la demanda contra este agresor. Según informan también las noticias que salen en diversos medios suecos, se demostró la culpabilidad de este somalí en el juicio gracias a que se encontró ADN suyo en preservativos que utilizó en las repetidas violaciones a los niños, y que los niños habían dado la situación exacta donde se había cometido esta violación, y así pudieron encontrar estas pruebas. Sí, Suecia ya es un caso casi perdido, es un país ya echado a perder, en el que la solución y la marcha atrás prácticamente ya son imposibles, y está ocurriendo, como tú comentas, en ese centro y norte de Europa, que están ya totalmente enloquecidos sus dirigentes y sus medios de comunicación. Alemania ocurre lo mismo, se ha publicado en la web de Democracia Nacional que este refugiado iraquí que ha violado a una chica de 15 años en un hospital. Se ha publicado también que durante el año 2016 la delincuencia autóctona subió un 1% en Alemania, mientras la delincuencia inmigrante subió en un 90%. Repito, 90%, para todos aquellos que siempre dicen es que también hay alemanes delincuentes, porque siempre habláis de la parte de la inmigración. Bueno, pues que una delincuencia sube un 1% y la otra sube un 90%, pues hay una diferencia que merece que sea tratada de manera totalmente diferente. También se ha publicado que en Alemania hay 700.000, repito, 700.000 refugiados viviendo de las ayudas públicas, para que luego nos vengan los liberales, los Rayo y los Llamas y toda esta banda diciendo que hay que dejar entrar a todos estos refugiados para que relancen la economía de Alemania y de Europa. La verdad es que estamos rodeados de traidores en la izquierda y en la derecha, y aquí o empezamos a espabilar, como han hecho los macedonios o como están haciendo los húngaros, o muy pronto esto va a ser un auténtico estercolero. Ahí está ese Orbán, que sigue dando la cara, que pronto va a tener represalias, pero a él le da igual. Ya hemos visto esa visita de Soros al presidente de la Comisión Europea, Juncker. Claramente Soros está buscando hacerle alguna jugarreta a Orbán y ha ido a buscar apoyo de la Unión Europea, y por supuesto lo recibirá. ¿Qué hará Soros? No lo sabemos. Hungría es un país muy homogéneo. En este tipo de países es muy difícil crearle revueltas internas. Por eso el sistema siempre busca multiculturalizar a los países. Cuando un país como Hungría es casi 100% húngaro y 100% católico, pues claro, ¿qué haces ahí? No puedes provocar un separatismo interno, no puedes crear un grupo terrorista interno, no puedes provocar una revuelta islámica, porque no puedes. Es un país que no da esas circunstancias, y en Hungría lo que parece que van a hacer es pues una revuelta es una revuelta juvenil. Como siempre, los más jóvenes son los más, en este caso, como pretende Orbán, crear ahí una revuelta ideológica en la juventud, manipulándola, y es lo que parece que va a intentar, porque en Hungría, repito, país muy homogéneo, es muy complicado hacer otro tipo de revueltas internas, como han hecho en Siria, en Kosovo en su momento, o en otros países en los que este George Soros ha provocado estas mal llamadas revoluciones de colores, que no son otra cosa que falsas y artificiales revueltas financiadas por el propio Soros contra gobiernos que no obedecen sus órdenes. ¿Tienes más cosas? Sí, aquí en España siguen también los crímenes y delitos cometidos por delincuencia inmigrante. En el Prat de Barcelona llevan varios meses sucediendo noches de tiroteos y agresiones que al parecer están cometidas por peleas entre bandas de dominicanos. El último tiroteo se registró la noche del sábado pasado, en el cual resultaron muertos dos dominicanos y una mujer de origen dominicano también, que fue herida de bala en el cuello. Según informa la jefatura de los Mossos, se estaba librando una guerra, se está librando durante estos meses atrás, una guerra en las calles barcelonesas por el control del narcotráfico entre estas bandas rivales. Dicen que habían encontrado el cadáver de uno de los líderes de esta mafia que controla el tráfico de drogas, pero que, bueno, como aquí hay diversas bandas peleando por el control de estas regiones, pues matan a uno y enseguida sale otro y bueno, pues, de hecho dicen los propios Mossos que se ha habilitado un grupo específico de homicidios por la oleada de crímenes que se están sucediendo. Barcelona y también Madrid lo estamos viendo constantemente en noticias de asesinatos protagonizados por estas bandas de mal llamadas latinas y bandas de narcotraficantes, principalmente son dominicanos, aunque a veces también vemos que hay de otras nacionalidades del centro y de Sudamérica. Está claro que aquí rechazamos mucho la inmigración islámica, desde algunos sectores siempre dicen que habría que potenciar esta inmigración de Centro y de Sudamérica, pero claro, se podría hacer así, pero siempre poniendo el filtro correspondiente. Se puede traer inmigración pues de aquellas zonas, evidentemente, siempre que sea lo más pro-española y pro-europea posible y que no arrastre pues este pensamiento anti-español y anti-católico que se ha estado imponiendo en aquella zona durante los últimos 200 años. Por eso habría que, como comento, poner un filtro bastante importante, y aún así, en este momento en el que seguimos teniendo un desempleo importante a pesar de las mentiras del gobierno, pues desde luego no puede venir absolutamente nadie, y lo que sí que hay que hacer es empezar a repatriar masivamente a parados, inmigrantes ilegales y, por supuesto, a todas estas bandas de delincuencia organizada, de bandas latinas que, como ya dijimos desde el principio, iban a surgir en España y que iban a traer aquí las malas costumbres de sus países de origen. Y aún así tenemos a supuestos partidos como los señores de Vox que dicen que tenemos que darle derecho de asilo a no sé cuántos millones de cubanos y venezolanos con la que está cayendo aquí en España. Una auténtica locura que no nos podemos permitir. A ver si empezamos también a espabilar con este tema de las bandas latinas, porque el tema de la islamización lo está tapando, pero ojo que este también es realmente muy preocupante. Dime, Cristina, ¿tienes alguna cosa más o hemos terminado? Sí. Vamos a terminar comentando la noticia que salió hace una semana de la detención de un hombre de nacionalidad egipcia que era miembro del Daesh en la población alicantina de Teulada. Según informaban varios medios donde se han hecho eco de esta noticia, el detenido estaba acusado de integración en el Daesh y enaltecía el terrorismo y adoctrinaba a ciudadanos musulmanes en el ideario yihadista. Dicen desde el Ministerio de Interior que han constatado que la labor del detenido era facilitar el regreso de estos terroristas del Daesh que habían ido a Siria y a Irak y les proveía de lugares necesarios de refugio y sobre todo era la captación en redes, como siempre que salen noticias de este tipo. Dicen en los medios que la labor principal era seguir captando gente en España, dar refugio a los terroristas que volvían para que no los asesinara el gobierno de el ejército de Siria. Lo hemos hablado en el debate por su especial interés, ya que este hombre era presentado a la población autóctona española como un musulmán moderado, a pesar de las fotos, las imágenes, las declaraciones claramente en las que se veía que estábamos ante un integrista de manual, un tío, un polígamo con cuatro mujeres vestidas con el niqab, cubiertas hasta los ojos, y este hombre, y repito, a pesar de que estábamos ante un evidente integrista islámico radical, pues era presentado como un moderado y un buen rollista que buscaba el buen rollito entre todas las religiones y todas las poblaciones. Aquí nos están colando una quinta columna islámica, nos están bajando las defensas, los medios de comunicación, los políticos nos están mintiendo descaradamente sobre esta población islámica, y lo que nos hemos preguntado en el debate, ¿cuántos millones de musulmanes que se nos presentan como moderados son en realidad, pues, como este señor, auténticos integristas islámicos que buscan una España y una Europa musulmana? La mezquita de París ya ha pedido para la segunda vuelta de las elecciones francesas que todos los musulmanes voten a Macron, al rival del Frente Nacional. Incluso, pues, el entrenador del Madrid, Zidane, también ha pedido que se vote a Macron, y esta comunidad islámica que claramente va a ser determinante en futuras elecciones. Si podemos permitirnos el lujo de que el gobierno de un país de Europa dependa del voto musulmán que quiere destruir Europa, pues ahí dejamos la reflexión, y a ver qué hacemos para impedir esta islamización de España y de Europa cada vez más creciente. Bueno, Cristina, si no tienes nada más, muchas gracias como siempre, y te emplazo para la semana que viene. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. Efeméride de la semana, 27 de abril de 1522. En Bicocca, a 6 kilómetros de la ciudad de Milán, se enfrentan un ejército francés al mando del vizconde de Lautrec y un ejército español al mando de don Próspero de Colonna. Esperando el ataque francés, Colonna había elegido el sitio para el enfrentamiento, un terreno en cuesta y con una carretera hundida sobre la que se construyó un muro de tierra, y allí emplazó la artillería. Los franceses, confiando en su superioridad numérica, mandó avanzar a sus 15.000 piqueros suizos. Estos tenían fama de no haber dado nunca la espalda al enemigo. Fernando de Ábalos mandó a los arcabuceros españoles, unos 4.000, que estaban dispuestos en lo alto, disparar contra ellos. Cuando avanzaron los suizos, fue un tiro al blanco. Tras numerosas bajas, los suizos se retiraron, haciendo honor a su tradición sin dar la espalda al enemigo. Bajas españolas, cero. Bajas francesas, 3.000 suizos muertos. De esta batalla viene el dicho castellano: esto es una bicoca, para referirse a algo bueno o fácil de conseguir. Con esto damos por terminado el programa de hoy, y volviendo al inicio, volviendo a la introducción, volviendo llamando a ese espíritu del 2 de mayo de 1808. Ya habéis escuchado el programa, ya habéis escuchado las tremendas amenazas a las que nos estamos enfrentando, y que solo programas como aquí La Voz de Europa, como Más que Palabras, o partidos como Democracia Nacional denuncian. Parece que hay un silencio masivo, como un pacto entre los principales partidos, los principales medios de comunicación, en ocultar estos sucesos gravísimos a los que nos enfrentamos, que ponen directamente en peligro y en amenaza nuestra supervivencia a medio y a largo plazo, y aún así nada, continúan con esta Matrix, continúan atontándonos con sus medios de comunicación, continúan durmiéndonos con su lavado de cerebro en el sistema educativo, nos continúan atontando con sus drogas, con su geoingeniería, con su alimentación, con mil historias para que sigamos despistados, confundidos, atontados, y no reaccionemos ante este claro proyecto masónico, sionista, globalista de destrucción de la cristiandad y de las patrias europeas. Así que nada más, esperamos que esos